Muy buenas tardes nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Esto hace parte de un nuevo ciclo de conversaciones entre el Parque Explora y la revista Larva, llamado Hablemos de Cómic, el cual comienza hoy y se hará hasta el mes de diciembre. Será una charla mensual y cada una de esas charlas pues tiene una vocación dedicada pues a la difusión o digamos interesada en la difusión del cómic como arte narrativo y manifestación artística, pero también pensando en cómo el cómic puede jugar a nivel creativo con otras artes o prácticas creativas que pueda haber en la sociedad. La primera de esas charlas, que es la del día de hoy, claramente pueden ver que trata del tema de Hablemos de Cómic y Periodismo, y mes a mes pues se anunciará cada nueva temática. Desde ya les puedo contar que la próxima será Hablemos de Cómic y Moda, que será el 19 de julio, si no me equivoco. Creo. Bueno, ya les confirmaremos, no hagan caso en este momento. Por el momento nos dedicaremos hoy a hablar acerca de cómic y periodismo. Seguramente pues asisten acá y habrán visto bien acerca de esta charla, pues la difusión, lo que se decía y lo que pretendemos con ella, que igual hay unas preguntas en esta imagen pues que articulan el sentido de esta conversación, y tiene dos invitados, o tenemos dos invitados para eso. Yo comienzo ahora sí por donde debo comenzar presentándome. Mi nombre es Daniel Jiménez Quiroz, yo soy el director de la revista Larva. Además de eso, pues coordino la programación de cómic en el Parque Explora y coordino pues toda esta actividad de Hablemos de Cómic, y moderaré por lo general todas estas charlas. Pero para eso, pues para que no sea tan aburrido y para que no sea un monólogo, hemos pensado que cada una de esas charlas debe tener una suerte de interlocutores que conozcan del tema, que lo hayan desarrollado y que puedan añadir además perspectivas valiosas sobre su oficio. Entonces, para eso, el día de hoy hemos invitado a, comienzo por mi izquierda inmediata, que es Daniel Rivera Marín. Él es periodista del periódico El Colombiano. Desde hace 4 años, trabajo con ellos. Ha cubierto, pues, desde las... digamos, comenzó en Cultura originalmente, pero pues ya está desde hace un buen tiempo en la sección de conflicto, cubre el tema de conflicto armado, además de temas de sociedad y actualidad. En esa experiencia él ha trabajado, pues ha hecho varias crónicas, varios reportajes alrededor del país, como ya les decía, relacionados con el tema de conflicto, y por ese trabajo ha sido reconocido con varios premios, pues que son el premio de la revista Semana, el premio de la Saldarriaga Concha, bueno, varios reconocimientos importantes a nivel periodístico. Además de eso, pues Daniel ha tenido una experiencia reciente, pero pues muy valiosa, en la medida que pocas personas en el país lo trabajan, y es comenzar a adentrarse en esta producción de hacer guiones o producir contenidos periodísticos para que sean llevados al cómic. En ese sentido, pues por ejemplo, hacia el mes de diciembre pasado, publicó una crónica escrita por él, dibujada por Johnny Ben, un dibujante de cómic de aquí de la ciudad de Medellín, que fue publicada en la revista Don Juan. Y además de eso, pues el año pasado obtuvo la beca de la Alcaldía de Medellín en Periodismo Narrativo, la cual es una serie de crónicas sobre, pues, que tiene como eje el tema de desplazamiento, y que además vienen ilustradas con historietas, con cómics. Entonces, bueno, ya hablará Daniel mejor de lo que él hace. Luego está Pablo Pérez, también periodista, pero además de ser periodista, dibujante, diseñador, y que ha hecho cómics desde hace ya pues unos 5 o 6 años aproximadamente. Ha publicado pues en distintas revistas a nivel latinoamericano, y pues me atrevería a decir que es uno de los pocos autores en Colombia que, por tener esa doble formación también, pero también por una intención, digamos, de pasión hacia ambos temas, ha trabajado juiciosamente los dos niveles. Entonces, esto va a estar un poco planteado de la manera en que yo voy guiando la conversación. Ellos obviamente pueden meter la cucharada cuando lo consideren conveniente. La idea es que intercambiemos experiencias alrededor de esto de hacer cómic, hacer periodismo. Daniel desde un asunto pues mucho más de la práctica, pues digamos constante a nivel de cubrimiento, y en el caso de Pablo pues también obviamente desde la práctica, pero pues desde el hecho también de hacer cómics. Pues acá Daniel no es dibujante, yo tampoco, pero sí soy periodista, lo aclararlo. Estudié periodismo, pero nunca lo ejerció tan juiciosamente como ustedes dos. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, comenzamos. Hay un aspecto clave en todo esto, y yo creo que lo que tiene de interesante ese tema de Hablemos de Cómic y Periodismo es cómo puede ser de llamativo el tema cuando uno lo comenta, ¿no? O sea, uno cómo puede decir, pues cómo se puede seducir con esto de decir que uno puede hacer periodismo en formato de cómic, cuando usualmente el periodismo pues ha estado desde lo escrito, desde lo audiovisual, desde, pues, incluso desde el cine, pero pues usualmente no se piensa que esa relación con el cómic sea tan cercano, tan, no diría obvia, pero sí pues mucho más real de lo que se creería a primera vista. Obviamente existe una idealización acerca de la figura del periodista, pues lo hablamos hace un momento, y es este periodista, digamos, que cubre temas por todo el mundo, por una zona amplia en el geográfico, y que pues uno idealiza un poco como un aventurero, ¿no? O sea, como una persona que está viajando y está luchando contra los problemas del mundo y de esa manera los está evidenciando. Yo no sé si ustedes reconocen esta viñeta o saben de qué trata esta viñeta. Yo taché los nombres que podían delatarme, los hice a propósito. Tal vez aquí algunos sean pues lectores juiciosos de este tipo de cómics, o de este cómic, que además es un cómic muy conocido. Aquí están presentando la primera viñeta de un cómic bastante influyente del siglo XX, y aquí lo que están haciendo es presentar a un personaje. Ese personaje es este señor, que yo no sé si lo reconozcan ahí, porque al principio se dibujaba de una manera muy distinta como es dibujado al final de sus días, que es Tintín, del dibujante belga Georges Rémy, que firma como Hergé. Tintín claramente es un antecedente muy importante de una relación entre el cómic y el periodismo. Esto es una suerte de debutado, pues chiste flojo, pero pues tiene un poco que ver con esa idealización justamente de la que hablaba, o sea, de cómo un periodista, bueno, realmente aquí pasa algo muy curioso, o sea, Tintín es periodista, tiene 18 años, tal vez no 15, 16 años, cuando se publica ese primer cómic a finales de los años 20, y que es Tintín en el país de los soviets, que lo que pasa es que un semanario belga lo manda a la Unión Soviética, a que cuente cómo es la Unión Soviética, y Tintín entonces va y hace una crónica, y realmente es el único libro de toda la serie de Tintín que se publica hasta final de los años 70, en el cual él hace ejercicio periodístico. De ahí adelante se dedica a viajar por el mundo y a pasarla bien, aparentemente, pues con el Capitán Haddock en su barco. Entonces... Buenas tardes a todos, gracias por venir. Hace dos semanas Daniel me hizo la invitación de participar en esta charla y yo estoy cansado de darle vueltas al tema, les agradezco de que hayan venido a escucharme, porque ya quiero liberarme como de las cositas que nos hemos obligado a pensar sobre este tema. Para seguir con la idea de Tintín, es interesante que Hergé es uno de los autores que se da cuenta que la idea del periodista es romántica. Es uno de los muchos que trabaja al periodista como personaje del relato literario y hace juego de esas cualidades que se supone tenemos nosotros los comunicadores periodistas, de ser, sí, como decías, aventureros por un lado, arriesgados por otro, pero también de esas cualidades de capacidad de entender la realidad para presentarla de alguna forma. Y aunque es cierto lo que dice Daniel de que Tintín en los libros en los que se nos cuentan sus historias, solo una vez realmente hace periodismo dentro del relato, sí presenta en sus aventuras algunos de esos matices interesantes del ejercicio, que son la investigación, la búsqueda de fuentes, de historias, y él siempre se ve involucrado y llevado a una aventura precisamente por ese afán de contar algo. Entonces es rico ese ejemplo, que también nos lleva a pensar en otros, como el caso obvio y a veces como aburrido de Superman, que aunque es un personaje idealizado más por su cara superheroica, tiene un trabajo muy interesante por debajo con ese personaje que es Clark Kent, el periodista, el investigador, el que no tiene ni supervisión ni superfuerza, ni superinteligencia, sino que hace un trabajo de investigación. Un tema interesante que es transversal a todo el tema de elaboración de historietas, por un lado, y de elaboración del relato periodístico, pues como por ampliar ese rango. Peter Parker también es periodista, es fotógrafo. Peter Parker es... Spider-Man. Sí. ¿Qué tan real es esto de los periodistas que viajan y tienen aventuras permanentes, Daniel? ¿Aventuras? No, pues el único viaje que uno hace es de la casa de trabajo. Pero en los periódicos funciona así, y es que vos estás en el periódico y cubrís la actualidad, ¿cierto? Entonces, digamos que hace una semana estamos cubriendo las elecciones. Pero resulta que hay un... No sé si se acuerdan, hace dos años hubo un polvorín en el Cauca, cuando los pueblos indígenas se levantaron a protestar, sacaron a los militares de una base. Entonces el editor simplemente dice, ve, eso ya está podido, hace una misión. Entonces en la misión vos decís que proponéis, ah, yo propongo una crónica sobre el problema de los indígenas en el caos, no sé qué, bla bla bla, y viajás. Entonces sí se viaja, pero no es la regla, es la excepción. Y viajan, pues viajas depende de lo que vos cubrís. Yo cubro conflicto armado, entonces yo viajo bastante, bastantes, a veces una semana entera, 10 días al Meta, o al Urabá, o a Cauca, o a Arauca, ¿cierto? Entonces así funciona, pero si un periodista cubre temas de Medellín, pues lo más lejos que va a ir es a Barbosa, ¿cierto? Es dependiendo de lo que vos cubras, dependiendo de lo que, a lo que vos dediques, viajas. Vale, muchas gracias. Ese libro, pues, es Las aventuras de Tintín en el país de los soviets, 1930, que no es realmente, pues, el libro más conocido, y un poco también en la medida de estas charlas, también para que vayamos conociéndolas, la idea es que vamos hablando también de libros de cómic, pero también libros, en este caso de periodismo, de los otros temas, un poco para tentarlos a ustedes a que los lean y los conozcan. Hay una suerte, digamos, en los últimos años de tendencia en la cual el cómic sí se ha articulado de mucho, pues de una manera mucho más general y mucho más generosa, pues con el tema del periodismo, en el sentido de que pues ya no es una relación, digamos, lejana, pues a nivel de un personaje de una historia, como en el caso de Tintín, sino que es algo mucho más amoroso, pues un noviazgo mucho más fiel y mucho más real, en la medida de que pues son historias en las cuales sí hay periodistas o hay un ejercicio de investigación o de documentación importante, y que están traducidos a cómics, o sea, no traducidos realmente, porque pues están hechos como cómics y planteados como cómics desde el comienzo. Hay muchos títulos importantes, y pues en esa medida son esos que están acá, y vamos a ir hablando de ellos. Daniel, ¿quieres decir algo? Yo quiero decir algo ahí en lo que decías, y es que no es que uno, lo ideal no es escribir una crónica y pasarla a cómic, sino que el autor mismo hace el cómic, ¿sí? Son lenguajes diferentes, son lenguajes completamente diferente, la palabra misma hace imágenes, entonces en esa medida la palabra muchas veces no necesita una fotografía, por eso no se lee una novela de 800 páginas sin una fotografía, porque la palabra crea imágenes. En cambio el cómic es un lenguaje en sí mismo que mezcla la palabra y que mezcla la imagen, ¿sí? Entonces que quería como aclarar eso. Igual se me da pie para preguntar algo y para preguntárselo también a ustedes. El periodismo de alguna manera, pues no de alguna manera, o sea, el periodismo claramente tiene que ver con un sustento hacia lo real, son sustento hacia lo que es verídico, se puede decir, o sea, lo que sucedió o lo que está sucediendo, en esa medida no es ficción, o sea, claramente uno distingue esos límites entre el periodismo y la ficción literaria, pues porque es algo que sucede o algo que está inventado, y cuando se inventa pues deja de ser verídico y en esa medida deja de ser palpable, real, y por tanto pues, no puede haber un ejercicio periodístico sino de ficción. Por eso echa mano de la fotografía, por eso echa mano del video, del sonido, pero pues a la hora de hablar del cómic finalmente pues se trata de retratos, se trata de dibujar, y muchas veces ese dibujo pues finalmente, si bien está sustentado en la realidad, es inventado. ¿Qué tan útil es el periodismo teniendo en cuenta eso? Porque una crítica grande que uno podría hacer es, ¿cómo sé que no me están inventando lo que estoy viendo en esas páginas? Sí, esa disputa, esa charla sobre la ficción y la no ficción en el periodismo, pues lleva mucho tiempo, ¿cierto? La prueba es que aquí hay un periodista local, escribe muy bien, yo creo que es de los mejores que hay en el país, y es José Alejandro Castaño, y él en una entrevista decía que el periodismo se puede servir de toda la imaginación posible. Eso es cierto, pero cuando el periodismo transgrede lo real para hablar de la ficción, claramente eso ya no es periodismo, eso es cualquier otra cosa, ¿sí? Así como la biografía novelada, o es biografía o es novela, ¿sí? La biografía novelada es mala por sí misma, la biografía se sustenta por sí sola a sí misma, el periodismo no necesita ficción. Leila Guerriero, la periodista argentina, dice que no hay nada más tremendo, más lleno de vida, más lleno de poesía, más lleno de narrativa, que la realidad misma. Entonces, Ahora, cuando yo estoy entrevistando, digamos, a alguien, te entrevisto a vos, y vos me contás, cuando yo tenía 8 años, yo estaba en Armenia y hacía esto y aquello, yo soy responsable de contar eso tal cual como vos me lo decís, y para mí eso es una verdad, y yo te tengo que creer, ¿sí? Al menos en la crónica, uno cree en la verdad de las fuentes, ¿sí? Que la fuente mintió, ya no es problema mío, ¿sí? Ya en el periodismo investigativo, ya tengo que confrontar, eso es verdad lo que me dijo, no es verdad, pero siempre, siempre por la columna vertebral de la realidad, que el periodismo se sirva de las herramientas de la ficción, claro, totalmente, de las maneras narrativas, de las maneras de los diálogos, de las maneras descriptivas, todo eso funciona en el periodismo, pero con la base de la verdad. Sí, yo para llegar a esa respuesta voy a dar una vuelta. Quiero iniciar afirmando que históricamente la prensa escrita y el cómic han estado ligados desde su nacimiento, y es dentro de la prensa que el cómic nace en la década final del siglo XIX en dos periódicos. Voy a leer porque no tengo una retentiva para los nombres. Es en el New York World de Joseph Pulitzer. Algunos de ustedes lo conocerán porque ese es el gran premio que se entregan a los periodistas por su ejercicio como narradores de la realidad. Y un segundo periódico que es el New York Journal de William Randolph Hearst. Este personaje es en quien basan el ciudadano Kane, que Orson Welles basa la historia de este multimillonario que domina la prensa en este personaje real. Y pasa una cosa bien curiosa con Pulitzer y con Hearst, y es, ellos como innovadores de los nuevos medios de comunicación emergentes en Nueva York, y entiéndase eso como prensa escrita, estaban en una competencia por ganarle pauta desde lo publicitario y ganarle lectores a su contendor. Y ellos inician a publicar algo que en ese momento no se llama cómic, se llama el comic strip, la tira cómica. La tira cómica, base del cómic moderno, aparece es dentro de la prensa, y es con una historieta llamada El Niño Amarillo, el Yellow Kid, que es el primer cómic que se publica en Occidente, que tiene las características que nosotros entendemos del lenguaje narrativo de la historieta, que son cuáles. En ese cómic aparecen tres elementos bien interesantes que perviven hasta hoy. Uno, los textos enmarcados dentro de un globo o de un bocadillo de texto, que nos permite a nosotros los realizadores de historietas darle voz a un dibujo. Lo otro que aparece allí es la sumatoria de viñetas para hablar de la narración secuencial. Aparece eso al interior de la prensa. Y lo tercero que aparece ahí es la entrega de historias, el desarrollo de relatos por entregas. Entonces es dentro de la prensa donde nace por primera vez el cómic, y desde allí tiene una relación permanente con el periodismo, que en diferentes momentos del siglo XX y hasta hoy ha tenido pues picos, amores y desamores. Todo eso para llegar entonces que uno de esos amores que existe ahorita en un escenario en el que nos vemos enfrentados a la irrupción de nuevas narrativas, de la búsqueda de nuevas formas de contar historias, unido a un periodismo que como siempre ha estado en crisis, ahora lo está es con los nuevos lenguajes de narración y producción, busca nuevos formatos para expresarse a sí mismo y los relatos de la realidad, y se encuentra un viejo amigo que es el cómic, y empieza una discusión como la que estamos teniendo hace un momento. Es, ¿puede el cómic ser una herramienta válida de narración para el periodismo? Para mí la respuesta es sí, pero hay unas taras que bien tocaba Daniel, con las que hay que tener cuidado. Una de ellas, o dos de ellas, voy a tratar de unirlas aquí, son la idea de veracidad y la idea de objetividad. Porque cuando a un periodista le acercamos el lenguaje de la narración gráfica, pasa lo siguiente. Cuando yo le digo, contemos esa historia en cómic, pasa este tren de pensamiento, y es, yo creo que el cómic es, por un lado, gracioso, caricaturesco, y por el otro, falso. Y esa es una de las tareas que desde lo pedagógico, desde la producción, desde la elaboración de relatos, todo aquel que decida enfrentarse al relato periodístico desarrollado desde el lenguaje del cómic debe afrontar. Porque los periodistas, en nuestro caso, tenemos la tendencia de equiparar la verdad, la veracidad y la objetividad a una fotografía. ¿Qué quiero decir con eso? Que creemos que podemos, con nuestras palabras, contar la realidad como la retrata una cámara fotográfica. Que podemos, en una sola instantánea, cubrir todos los elementos que conforman esa realidad. Esa es una dificultad, porque el lenguaje del cómic nos permite hablar de otros rangos narrativos. Sí, hablar de lo caricaturesco, pero también hablar desde la percepción de la realidad a través del trazo, como lo hacen autores como Joe Sacco en este momento, que es considerado un gran narrador periodístico, pero cuyo dibujo en una mirada superficial se contrapone al relato que está haciendo, porque parece caricaturesco. Se ve muy gracioso, pero trata unos temas como la guerra en Palestina. Y ese es uno de los retos que tiene que enfrentar el narrador, sea periodístico o sea un narrador de cómics que quiere hacer un relato de realidad, y es darse cuenta que la objetividad es un tema al que hay que bajarle peso, en el sentido de que el relato no es real por cómo está expresado en la solución gráfica, sino por la capacidad de veracidad, de ser comprobado lo que estoy contando. Entonces, como yo, en mi experiencia de dibujante, de hacer relatos, yo me pregunto, para mí, ¿este relato es periodístico? Y eso lo resuelvo respondiendo las siguientes preguntas. ¿Quién lea mi historieta puede ir al lugar del que estoy hablando? ¿Quién lee mi historieta puede encontrarse a los personajes de los que estoy hablando? ¿Quién lea mi historieta puede comprobar el fenómeno, la situación de la que estoy hablando? Si las respuestas son positivas, su historieta tiene éxito. Eso sí es sencillo, independiente de la solución gráfica que le dé. Justo aquí yo quiero decir algo para quitar, Pablo, y es, cuando con Johnny me trabajamos en el cómic, en el trabajo que se llama Cuando los muertos hablan, bueno, esto es una historia ubicada en San Francisco, Antioquia, oriente antioqueño. Yo fui allá y me encontré con la siguiente historia. De un hombre al que los paramilitares lo obligaron a cavar su propia tumba. ¿Cierto? Pero quien me contaba la historia no quería aparecer, no quería dar el nombre. Eso sucede mucho en el periodismo. Cuando vos sos víctima, cuando vos sabes que los que te hicieron X o Y cosas están en el mismo pueblo en el que vos estás, donde hay 2.000, 3.000 personas, entonces vos no querés que sepa tu nombre. Entonces, como no había una cara en ese cómic, en esa crónica, lo que yo hice fue tomar fotografías de todo lo que rodeaba al cómic. El pueblo, la casa, donde vivía, dónde lo habían enterrado, dónde estaba el cementerio, todo eso. Para armar lo que ahorita Pablo decía, y es el ambiente, que si alguien va a ir a ver dónde fue eso, lo encuentre, es un lugar que existe exactamente. Que la alcaldesa que yo estoy mencionando existe, que la secretaria de gobierno existe, que la personera existe, que los hechos ocurrieron. Entonces ahí yo menciono, por ejemplo, más adelante, por favor. Más adelante. Aquí. Si ven en la viñeta de abajo hay un cráter. ¿Sí? Los helenos, ese era el frente carrosario y trago del ELN, se metió por debajo la tubería del pueblo y la llenó de nitroglicerina. Y estallaron eso. Y claro, todo el parque desapareció. Eso es una foto real. Pues es el vivo de una foto real. Entonces, como el cómic tiene que ilustrar lo que verdaderamente pasó, porque estamos hablando de periodismo. Ahorita Pablo hablaba de Joe Sacco, y que es un referente para mí como periodista, y para Pablo como periodista y como dibujante además. Ojalá yo pudiera dibujar aunque sea una casa, pero no puedo. En este libro, que se lo recomiendo, se llama Notas al pie de Gaza, él empieza diciendo, la génesis de este libro se remonta a la primavera de 2001, cuando la revista Harper's nos encargó al periodista Chris Hedges y a mí un trabajo en la Franja de Gaza. A él como redactor, a mí como ilustrador. Aquí estamos viendo los dos papeles. Hay alguien que escribe el guión y hay alguien que hace el dibujo. Y entonces él dice, decidimos enfocarlo de cómo los palestinos de una ciudad, Khan Younis, sobrellevaban los primeros meses de la segunda intifada contra la ocupación israelí. Recordé la mención que muchos antes había leído en el libro de Noam Chomsky, El Triángulo Fatal, básicamente una breve cita de un documento de las Naciones Unidas sobre una gran matanza de civiles en Khan Younis en 1956. Y Chris convino conmigo en añadir ese apenas conocido episodio histórico a nuestro relato, si resultaba tener alguna validez y cierta resonancia actual. Entonces aquí lo que yo saco dice es que ellos llegaron, y esto sucede mucho, vos llegas como periodista, yo por ejemplo fui una vez a Mapiripán, Meta, que queda lejos, lejísimos, y yo llegué y yo iba a buscar una historia sobre las tierras que eran de rasguño y que fueron entregadas a unas multinacionales, ¿cierto? Cuando yo llegué me encontré una historia completamente diferente sobre la masacre de Mapiripán, en la que murieron no sé cuántas personas, se estima como menos 45, pero no hay una cifra exacta, a manos de paramilitares. El caso es que aquí yo saco cuenta que él hace el cómic y ponen una imagen, una viñeta sobre esta masacre en Khan Younis, y el editor las quita y publican en Harper's el cómic sin esas viñetas. Y él se queda preguntando, ¿por qué? Y él va y averigua y empieza a darse cuenta de que hubo una masacre muy grande a manos del pueblo israelí, del ejército israelí, sobre estos palestinos. Y hace este cómic, este, que se llama Notas al pie de Gaza. Lo que voy es que él arranca por una inquietud, como arranca cualquier periodista. Entonces aquí estamos hablando de un reportero que hace cómic neto. Tiene una inquietud y además hay algo vedado, hay algo detrás de un velo que él quiere descubrir, y es qué pasó en Khan Younis y por qué. En el informe de la ONU solo aparece un párrafo de esa masacre. En todo el relato hay dos cosas muy importantes en el periodismo narrativo: lo que pasó, qué pasó, y yo cómo me doy cuenta, el autor cómo se entera de eso, cómo llega allá, y él lo cuenta. Entonces él cuenta, empieza hablando en las primeras páginas, hay una fiesta entre periodistas y cómo los periodistas hablan de la guerra, con cansancio, con tedio, con hastío. Y todo eso alimenta el cómic, todo es real, todo es comprobable, eso es completamente necesario. Si no es real, ahí no hay periodismo y no hay, por tanto, un cómic de periodismo. Yo saco que es el autor que están citando desde hace un momento, Pablo y Daniel, nace en Malta en 1960. Realmente él vive en Estados Unidos casi que desde niño, aunque es de origen maltés. Malta es esta pequeña isla que está en el Mediterráneo, ya la veremos más adelante. Es una pequeña isla en el Mediterráneo, debajo de Sicilia. Es una isla que además tiene una peculiaridad, y es que es bastante católica, o sea, es un enclave católico, y que en los últimos años pues se ha visto como bastante en shock por inmigraciones africanas. Él se muda de esa pequeña isla con su familia a Canadá y luego a Estados Unidos, donde crece y donde estudia periodismo. Él se forma como periodista en una academia en Estados Unidos, en una universidad. Pero pues también resulta que desde niño pues él creció leyendo cómics y haciéndolos también. Y cuando está en la universidad, en el periódico de su universidad, pues él empieza a publicar sus crónicas, pero también sus compañeros en la universidad y sus profesores se dan cuenta que tiene un talento pues especial para el dibujo y que le gusta dibujar. Entonces empieza a publicar, digamos, comentarios políticos o comentarios de actualidad a nivel de dibujo en esos periódicos universitarios. Pero resulta que una tarde una persona lo envía a cubrir un concierto pues de una banda de la cual a él le gusta mucho. Es una banda, digamos, como de esa movida de los años 80 o contracultural, pues en el oeste de Estados Unidos, noroeste. Y él decide hacer esa crónica tomando pues apuntes en su libreta, pero entonces empieza también a dibujar los rostros y las cosas que va viendo, pues un poco porque está muy aburrido con la banda que está viendo, y empieza a dibujar todo eso en su libreta. Y cuando recopila toda esa información, lo que hace es que termina haciendo una crónica dibujada que termina publicando a manera de fanzine. Un fanzine es una pequeña publicación autoeditada, de bajo costo, independiente, y la publica pues en su universidad, y esto le da como cierta cabida. Lo que pasa es que él se dedica después con el tiempo a hacer esas crónicas de conciertos y de bandas que le gustan, porque le gusta bastante el rock también. Entonces, es un primer acercamiento que él tiene. Él es el autor de ese libro, pues, de Notas al pie de Gaza y de Palestina, que son dos libros esenciales dentro de la historia del cómic en los últimos 30 años, pero también dentro de la vocación periodística a nivel editorial, pues como libros que han tenido una resonancia importante, tanto así que Palestina, que se publica en el año 1994, recibe el National Book Award, que es el premio más importante, pues, que recibe un libro en cualquier categoría, pues, a nivel de editorial en Estados Unidos, pues, además del Pulitzer, este recibe, el otro es el National Book Award. Ese premio lo recibió Yusaku con ese libro, y eso también es un punto de quiebre para ver al cómic más allá de su escenario habitual. Y que además ahí él empieza a perfilarse como reportero de guerra, y entonces empieza a hacer reportajes sobre Bosnia, sobre las víctimas en Gaza, en el Medio Oriente. Así es. Es curiosa esa historia de Palestina, porque claramente, como dice Daniel, pues es un momento clave, porque él se confirma a sí mismo que puede aunar esas dos cosas que tanto le apasionan, que son el cómic y el periodismo. Y todo eso sucede casi que de manera no accidental, pero pues no es que se lo haya planeado. O sea, él cuando termina la universidad ya ha trabajado poco en algunos medios, pues estando joven todavía, pues todavía lo es realmente, porque es un autor que tendrá poco más de 50 años. Él decide, pues, hacer un viaje a la zona, pues, de conflicto entre Israel y Palestina, a la Franja de Gaza específicamente, para saber qué pasaba, pues un poco para hacer una recopilación, porque quería viajar también, quería un poco desconectarse, pues, de lo que era su vida en ese momento en Estados Unidos. Y sucede casi que lo mismo que sucedía con estos conciertos de esas bandas que les comentaba hace un momento. Él se da cuenta que empieza a tomar esos apuntes. Él realmente se proponía escribir una gran crónica escrita, y cuando regresa a Estados Unidos y ve todos sus cuadernos de apuntes, se da cuenta que tienes un montón de dibujos y retratos y cómics, y empieza a armar poco a poco ese libro. Logra que un editor se lo publique y termina siendo Palestina. Aquí hay una frase, pues, esencial en lo que es el trabajo de Yusaku. Él dice que hace tebeos periodísticos. Bueno, un poco para aclarar ese término, tebeos es la palabra que le dan algunos españoles al cómic. También le dicen cómic, pero pues algunos le dicen tebeos, pues, por una historia cultural importante en ellos, la cual no me detendré por ahora. Hice algo de dos periodísticos porque es la mejor manera de unir mis dos pasiones, los cómics y el periodismo. No tengo ninguna teoría que me permita explicarlo. Es un asunto de pasión hacia los dos temas. O sea, realmente no es que Sarko se haya dedicado, pues, a la universidad o como académico, ni siquiera, pues, a pensar cómo unir el tema del cómic y el periodismo y a sentar una teoría sobre el tema. Realmente lo que él ha hecho es hacerlo en la práctica. O sea, y tratar de, desde lo que él aprendió en la universidad, desde lo que ha sido su ejercicio periodístico, sumarlo, pues, a lo que él hace como dibujante. Yo les comentaba hace un momento, pues, que Pablo estudió periodismo, pero además de eso, pues, también es dibujante. Y yo creo que la pregunta que vendría siendo, pues, ¿cómo se da esa situación en tu caso? O sea, si es algo también que se dio de manera accidental, o si te sentaste a hacer una teoría sobre cómo hacer las dos cosas al tiempo. Hubo mensajes sutiles por parte de profesores que me decían: dedíquese a dibujar más bien. Ustedes van investigando, pero dibuje. Es un tema, como bien lo dices, al que se llega un poco por accidente, un poco por interés, que es lo que le pasa a Yusaku, y lo comentaba, por ejemplo, en el Live Festival de febrero, que estuvo aquí dando una charla sobre su trabajo en general y el último libro. Y sí, es así. Debe haber un interés, yo creo, inicialmente por contar historias, independiente del formato al que uno se vaya a escribir después. Debe haber siempre un interés por eso, por relatar. ¿Qué? Bueno, en este caso, pues, son relatos reales de no ficción, que tienen asidero en una realidad palpable y sensible. Mi proceso es también muy casual. Hay un interés desde pequeño por el dibujo, hobby que siempre he mantenido, y cuando decido estudiar periodismo lo hago precisamente por mi interés por contar historias, porque el periodismo me daba la posibilidad de hacerme con un montón de herramientas para hacer videos, para hacer escritos, para tomar fotografía, para hacer radio. Mis intereses pasan por ahí, pues, por los múltiples formatos, y en ellos he trabajado integrándolos o por separado, pero siempre buscando contar una historia. Por peso, por inercia, termina siendo el cómic y el dibujo los que se juntan para darle salida a los relatos que me interesan contar, y de ahí me voy ganando, pues, los espacios como para publicar. Inicialmente como todos, haciendo ficción. Me interesa dentro del cómic el trabajo de la ciencia ficción y procuro hacer de manera constante trabajos en esa línea y colaboro con algunas revistas haciendo ese tipo de trabajo, sea como guionista o como dibujante. Pero también por la formación de periodista surgen, y para conectarlo con lo que veníamos diciendo ahorita de este auge del cómic, surgen unos entendimientos de que el lenguaje narrativo de la historieta es independiente, es original, es total, es un medio de comunicación, como lo expresan algunos, que tiene tanta fuerza como los otros tres: lo visual, lo radial, lo escrito, hablando de la prensa. ¿Por qué? Porque, como bien lo tocabas hace un momento, dentro del cómic se genera una cosa que los teóricos pues llaman el contrapunto, un equilibrio que no se puede desligar el uno del otro, del texto y la imagen. No se complementan, no se repiten, hay una amalgama que es independiente, que es distinta del texto, y es una amalgama que es independiente de la ilustración a secas y más difundida dentro de otros medios que acompañan pues el relato gráfico. Y una de esas características que hacen destacar autores como Joe Sacco, como Sarah Glidden, como otros autores como Art Spiegelman, por nombrar otros, con Maus, lo que los lleva a destacarse dentro de este lenguaje es el uso de herramientas que son muy necesarias para la elaboración de este tipo de relatos, que son las de la investigación periodística, la de la indagación en diferentes tipos de fuentes documentales, escritas, visuales, fotográficas, orales, para construir un relato. Es esta la gran diferencia que hace destacar este tipo de relatos, porque estos autores que se dedican a esto, que en diferentes lugares se ha llamado con diferentes nombres, cómic periodístico, cómic documental, como lo hace Jesús Cosio, un peruano del que hablaremos más adelante, que ha hecho trabajo sobre la violencia en los 90 de Sendero Luminoso, y de los grupos paraestatales, para no llamarles paramilitares en el caso peruano, que se enfrentan a esos insurgentes. Y es la investigación, es que un autor de cómic con ínfulas o afanes o con objetivo de tener una cualidad periodística, debe investigar, e investigar más que dibujar, porque es solo en esa acumulación de fuentes de información la que nos permite dar un relato que, como bien lo vamos a repetir siempre, tiene que ser veraz, tiene que ser comprobable, tiene que tener una cuota de realidad tal que no deje lugar a duda de que lo que se está hablando sucedió o sucederá, o es algo de lo que debemos preocuparnos, como le pasa al periodismo. Entonces es importante eso, porque a veces creemos que el autor de cómic es un tipo muy imaginativo, y a veces se usa la palabra imaginación de manera despectiva. Alguien que falsea, alguien que crea cosas irreales. No, los cómics periodísticos también son imaginativos, pero en la acepción real de esa palabra, creamos imágenes, se crean imágenes de mucho poder, de emotivo, que generan lazos emocionales que nos permitan reaccionar al lector frente a una realidad, que es lo que pasa con Joe Sacco y ese tratamiento que hace del conflicto palestino-israelí, que es bien complejo. ¿Puedes preguntar de una vez? Bueno, sí, tengo una pregunta interesante, que me interesa conocer el punto de vista de ustedes. En la crónica se acopia, se trae a la población las formas, las diversas formas, y por eso le gusta uno más un cronista que otro, por eso, digamos, García Márquez fue famoso, etc. Leila también. En los dibujos del cómic o de la historieta, nosotros tenemos muchas formas también de expresarlos. A veces veo muy seco los dibujos, literalmente hablando, cuando se hace crónica o historieta, y la hipérbole no existe, las formas que nos permitirían de pronto hacerlo mucho más emocional. En el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, donde la gente desconoce y se desliga de la brutalidad de nuestro llamado conflicto armado, y que el cómic lo podría resolver. En el caso de Johnny, pues me impactó mucho la primera página que mostraron, en donde se forma una cruz por la diagramación. Uh-huh. Es muy bella. Sin embargo, hay otros elementos que podrían ser muy brutales y bastante dramáticos al momento de expresarlos, y que no necesariamente van a obedecer a una realidad. Yo estuve ahí, tomé la foto cuando estaban descuartizando al tipo mientras estaba vivo. Sí. Es una de las cosas que más me ha impactado de todo lo que he visto de nuestra realidad hoy. Entonces, ¿por qué no se...? ¿Qué papel juega o qué tanto puede desvirtuar un relato periodístico el uso de eso? Puede desvirtuar. Estoy completamente de acuerdo contigo. El cómic, el lenguaje narrativo de secuencia, tiene todas, y lo voy a decir así, tiene todas las cualidades literarias que tiene la construcción del relato literario, la crónica, los lenguajes más reconocidos pues y elevados del periodismo, que es la narrativa literaria de la realidad. El cómic tiene todas las figuras retóricas que se usan en la literatura, son posibles en el tratamiento desde lo gráfico y desde lo textual dentro del lenguaje del cómic. Son posibles. Ahí viene una discusión bien interesante que se da también dentro del periodismo narrativo literario, y es hasta qué punto yo puedo usar esas herramientas literarias, que no ficcionales, sino literarias, que me permiten, entre comillas, embellecer el relato para usarlas en un relato de la realidad. Y ahí es cuando los investigadores del periodismo, los teóricos del periodismo, hablan de una cosa que hay que destacar para ambos campos, y es la investigación. Lo que hay que buscar en ambos relatos, en la narrativa literaria del periodismo y en la narrativa literaria del cómic, no es la figura que me permita ficcionar, sino la investigación tal en un fenómeno que me permita encontrar la cualidad literaria del hecho que estoy contando. Los grandes investigadores como Gabriel García Márquez, y por poner ejemplos de aquí de Medellín, Juan José Hoyos, Alberto Salcedo Ramos, Patricia Nieto, que son personas que están trabajando directamente el conflicto, fenómenos reales, de una crudeza y una emotividad muy difíciles de trabajar, a lo que apuntan, a lo que incitan a los periodistas en el campo ya puramente periodístico, es que hagamos tal investigación, tal inmersión en el fenómeno, que encontremos de manera natural en él esa cualidad literaria que va a permitir, a través de esa imagen, contar con esa belleza, con esa brutalidad, con esa emotividad, el fenómeno real. Yo me inclinaría a pensar que en el lenguaje narrativo del cómic debería pasar lo mismo. No caer en el uso fácil del recurso retórico que nos permite la metáfora, la hipérbole y todas las demás figuras, sino encontrar esa escena real que es literaria en sí misma. Como cuando Gabo hablaba de esa irrupción de las mariposas amarillas en espacios llenos de calor y de verde por las plataneras. Eso es literario y es bello, pero porque es real, porque se tomó el tiempo para llegar hasta ese espacio y encontrarlo y luego retratarlo, en ese caso en el texto. En el cómic habría que hacer lo mismo. Y eso me recuerda a mí que este también es un proceso y un espacio de producción que no está explotado completamente, que tiene cabida para esos aventureros que quieren experimentar con este lenguaje para expresar eso, y hay que hacer esas búsquedas. Hay que encontrar esos espacios en los que podremos lograr esa belleza literaria que a veces le quitan al cómic por ponerlo como un arte menor o como un lenguaje no versado para personas no estudiadas, como pasa a veces. Chupera, así ya me corté, iba a decir. Yo estoy de acuerdo con Pablo en lo siguiente, y es que la base de poder llegar a una buena narración, una narración que sin sensiblerías, sin lugares comunes, te muestre el dolor. Por ejemplo, hablemos del conflicto armado de una víctima, está en la reportería. Uno, que era una reportería incansable. Alguna vez entrevisté a Leila Guerriero, y ella me dijo que estaba desgrabando 60 horas de reportería para un perfil. Y mire, son 60 horas de reportería para un perfil. Entonces, con razón, esta mujer logra lo que logra, porque primero que todo, va muy hondo, y lo segundo es que hay que saber preguntar. Y es, por ejemplo, yo llego y te pregunto a vos, le voy a contar, del libro que se va a publicar, que va a publicar ahorita en septiembre, en la fiesta del libro, oí una historia de una mujer, y que me dijo, no, yo no volví porque no, yo me quería quedar aquí en el pueblo, y mi esposo sí se fue para la finca. Yo, ¿cómo así? Y a usted que le gusta tanto el pueblo, le pregunté, y entonces ella empezó a contestar. Pero a mí siempre me quedó la incomodidad del por qué verdadero no volvió. ¿Cuál era esa verdad detrás de la verdad? Y preguntando, ella llegó y me respondió esto al final. Y me dijo, vea, la verdad, yo no vuelvo porque así, en esta sabiduría plena y maravillosa, yo no vuelvo porque yo sé que allá ya no está lo que yo quiero. Y entonces yo me quedé pasmado, como queda uno pasmado ante una verdad, y yo le dije, ¿cómo es eso? Entonces ella me dijo, vea, a mí me desplazaron los paramilitares. Antes de desplazarme, reclutaron a mi hijo mayor, a mi hijo menor. Mataron a mi segundo hijo. Mis tres hijos se fueron, uno está en Cartagena, el otro está en Medellín, y el otro está en una vereda de Solsón. Allá ya no están ni mis hijos, ni mis perros, ni mis gallinas. Y lo digo, me acuerdo, lo vuelvo a repetir, y vuelve y me da espanto esto que digo. Y yo me encontré con esa realidad tan dura, tan profunda, después de hablar con ella 6 horas, al final. Entonces es una cosa de paciencia, de preguntar, de estar ahí, de mantenerse quieto, preguntando, sabiendo esperar. La mayoría de esas 6 horas, 5 horas, no van a servir para nada. Pero esas 5 o 6 horas le tienen que llevar a la verdad de ese personaje. A cómo era esa finca, qué color tenía. Ese día que mataron a su hijo, ¿estaba lloviendo o estaba haciendo calor? Ese día, ¿qué hora se levantó? ¿Qué fue lo que desayunó? ¿Qué ropa tenía puesta? Todo eso hay que preguntarlo, todo. Sin descanso. Ahora, lo segundo, referente al cómic. Yo pienso que Roberto Bolaño, el escritor chileno, decía que después de la invención de Morel, la novela de Bioy Casares ya no podía escribir una novela lineal. Y eso es cierto. Ya las novelas lineales están inventadas. Por eso cada vez encontramos, por ejemplo, cuando uno lee Los Detectives Salvajes de Bolaño, una novela partida en 3 partes. Y bueno, léanla y van a ver que es una maravilla, pero no es una novela lineal, es una novela que empieza en un presente de 1976 en México, va al futuro, y en la última parte se devuelve al 1976, porque te deja inconclusa la primera parte. Entonces lo que voy con esto es que el cómic, yo pienso que como en Colombia apenas, y gracias a la revista Larva, que empezó hace 8 años, hemos venido conociendo, o al menos yo, las maneras del cómic. Entonces el cómic colombiano apenas se está abriendo a esas nuevas narrativas, apenas está encontrando nuevas maneras de contar, no así con la literatura, no así con el periodismo literario, que el periodismo literario, hablemos de John Hersey, empezó con John Hersey, que ahorita lo vamos a mencionar, y desde ahí ya llevamos 50 años explorando eso, mínimo, porque hay los que dicen que 200 años de periodismo narrativo, o hasta 1000. En fin, en las crónicas, primera de crónica y segunda de crónicas de la Biblia, se dice que ya era periodismo. Sí. Bueno, entonces, esas, no sé si te satisfaga esa respuesta, pero yo pienso que más o menos eso. Claro. No, quiero agregar una cosa rapidita sobre el método saco de investigación para la realización de historietas. Para que ya quienes estamos parados en el personaje de historietista entendamos eso de la investigación. Ningún trabajo de saco se baja de 4 años de preparación. No es una historieta, por usar la palabra española, no es un cómic, no es un tebeo que se haga de un día para otro, de una semana para otro, de un mes para otro. El método saco, ¿qué implica? Que es el método de investigación periodística. Y él habla que esa es su columna vertebral para hacer estas historias. Él va al lugar, lo mencionaste, hay que estar en el lugar. Él conoce a la gente que vive en ese lugar, se queda con ellos, vive con ellos, come con ellos, interactúa con ellos. Y en esa interacción se da cuenta del fenómeno, de la realidad a la que se ven enfrentados. Eso es investigación, es una cosa muy sensitiva. Hay que bajarle también un poquito esa idea de que esto es un proceso completamente estructurado y al cual no nos podemos conectar emocionalmente. Si nos ponemos en esa, la cagamos, porque no vamos a contar un relato real. Y eso me lleva a una cosa interesante para complementar la respuesta a él, y es cuando yo estoy contando un relato de la realidad, esos personajes que estoy contando merecen tanto mi respeto por sí mismos, por su situación, por su realidad, que es sinceramente una falta de respeto ficcionar lo que a ellos les pasa, porque a mí no me funcione algo, entre comillas, y un poquito inconscientemente dentro de mi relato. A la persona que retratamos en un relato periodístico, independiente de si es en texto, en video, en audio, o en gráfico, en cómic, hay que respetar. Su historia es tan importante y ha tenido el valor de contársela a ustedes para que vuelvan y la repliquen y se la entreguen al mundo, que entonces, como decía ahora, hay que encontrar la cualidad literaria en cada uno de esos personajes para poder retratarlos como son. Yo quería decir algo aquí también sobre la particularidad del lenguaje de las formas. Hace poco, hace unos meses, leí una novela de Lionel Shriver, si es que se dice Shriver, no sé cómo se dirá, Cyber me está diciendo aquí Don Daniel, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es una novela maravillosa y tiene a esa novela le hicieron luego una película. Yo primero me di cuenta, a la mitad de la novela, me di cuenta que habían hecho una película y sucedió que terminé el libro y vi la película. El libro se narra a partir de cartas. El personaje se llama Eva y es una mujer que está escribiendo cartas a su marido, con el que intuís al principio que están separados. En la película las cartas no aparecen por ningún lado, porque es un despropósito. No hay cómo sostener en una película, 20 cartas que aparecen en el libro. Pues no. Si mucho podría mostrar a la mujer al principio escribiendo en una mesa y luego se van al pasado y empiezan a contar lo que ella está diciendo, ¿cierto? Entonces, asimismo sucede con el cómic. El cómic tiene otra, como lo decíamos ahora, otra manera de narrar que saben bien pues los que dibujan. Vale, muchas gracias. Un poco para agregar lecturas ahí, porque realmente estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Daniel y Pablo. Ahí sí hay que hacer hincapié en una cosa, y es que el tema es muy reciente, sobre todo en Colombia. O sea, realmente no existe una experiencia amplia de trabajos periodísticos en cómic, entonces yo creo que también son maneras o caminos que se están encontrando, y quien sí esperaría pues que los autores que lo hagan, si ya nacieron o si están por nacer, pues lo hagan de manera pues rigurosa en los dos sentidos, tanto en entender el lenguaje del cómic y las posibilidades de ese lenguaje, como entender el lenguaje o las herramientas del periodismo mejor y las posibilidades que plantea esas herramientas. Realmente en el tipo de trabajos que hace Sacco, pues uno ve que existe una rigurosidad periodística también y narrativa. O sea, él no se plantea ejercicios narrativos lineales, y a la vez no se plantea ejercicios gráficos cómodos o perezosos. Si uno mira pues la trayectoria o el trabajo de Joe Sacco, pues se va a dar cuenta que existen pues cosas importantes. Yo un poco mientras ellos hablaban busqué esto, que es el último libro de Joe Sacco, que se llama La Gran Guerra, y se publicó el año pasado, a finales del año pasado. Esto pues incluso es atrevido no solamente desde el lenguaje gráfico, sino también desde las posibilidades del cómic como formato, o sea, como un formato impreso o como lo que pueda ser. Si lo ven en esta imagen de acá, realmente es una concertina, eso se despliega como un acordeón, y lo que él está contando aquí es una crónica basada en documentos históricos, en bibliotecas y en universidades, bueno, y en distintos lugares a nivel de investigación documental. Es una crónica sobre los primeros días de la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Él lo publicó a finales del año pasado, pues un poco a propósito de que este año se están cumpliendo los 100 años de la Primera Guerra Mundial, del estallido de la Primera Guerra, o de la Gran Guerra, como se llama en su momento. Todo eso es un acordeón, y es una sola viñeta de alguna manera, porque lo que hace es que te cuenta toda una historia de ese día en la manera que lo vas desplegando. O sea, realmente puede ser mucho más atrevido el lenguaje del cómic, no solamente con el dibujo, sino también con el formato y con lo que puede hacer. Entonces es cuestión, yo creo, de que los autores pues entiendan cuáles son esas posibilidades que se puedan hacer. Como digo, pues el tema es muy reciente en Colombia y, sí, y no son muchos tampoco a nivel internacional. Te pediría, si es posible, el enlace de Olivier Kugler para hablar de formas y de posibilidades del relato periodístico. Abre cualquiera, por favor. Y lo otro es que estamos muy acostumbrados al cómic, estamos muy acostumbrados al cómic gringo, ¿no? Al estilo gringo que tiene, pues, de Marvel, que lo conocemos ya bien. En cambio, esto es otro estilo completamente diferente, lo que se conoce por el cómic de autor, que nace, es en Francia, Daniel, como en los años 60, que nace esto del cómic de autor, y es que el autor narra lo que le da la gana narrar, no lo que una empresa le manda, y en la línea, en el estilo que a él le parece, y narra el absurdo. Ahí está, pues, un ejemplo que, aunque no es francés, es Robert Crumb, de quien vamos a hablar después, ¿no? Perfecto. Hablando de este juego de posibilidades de la narración gráfica para los periodistas, vamos a parar aquí, que me hagan ustedes. Esto es dibujado y escrito por un alemán que se llama Olivier Kugler, que trabaja para el periódico londinense The Guardian. Un contexto rápido: The Guardian en este momento es el periódico que mayor recursos está invirtiendo en la investigación de nuevas narrativas para expresar el periodismo. Tiene un laboratorio que es una cosa deliciosa, y hacen juegos, ludifican la noticia, hacen juegos sobre temas periodísticos, para que la gente, en lugar de leer, juegue y se entere, como por hablar de ese corte. Y quiero hacer hincapié en esto porque esto mezcla los lenguajes de la ilustración clásica y del cómic, y pasa lo siguiente: esto, por lo menos en Londres, es considerado un reportaje gráfico. En inglés no tenemos los problemas que tenemos en el español para separar la palabra gráfico de la fotografía y de lo dibujado. En inglés, para la foto está foto, y aparece los photoreporters para hablar de fotografía. Y el graphic está dedicado exclusivamente al dibujo, al tratamiento de este tipo. Entonces, esta imagen se constituye para el periódico y es vendida como tal, como un reportaje gráfico de una situación particular. Y hay que tocar un tema importante. En todos estos ejercicios de narración que hagamos desde el cómic o desde la ilustración, al lector hay que decirle: este es un trabajo periodístico, por una razón muy importante. Dos, realmente. Una, como generadores de información, le estamos siendo honestos y claros a quien nos ve y nos lee de qué es lo que se va a encontrar. Lo segundo es que, al decirle que esto es un trabajo periodístico, le estamos permitiendo que no pase rápidamente por él. Cuando yo a ustedes les digo que esto es una ilustración, ustedes la ven, es bonita, pueden entenderla, quizá les interese, pasen derecho, pero si yo les digo que esto es periodístico, ustedes se detienen. Y les voy a dar unas pequeñas claridades rápidas de lo que pasa aquí. Este personaje, Olivier, hace investigación de campo. Se va a un lugar, se sienta en él, charla con las personas, investiga sobre su situación y trata de plasmarlo todo en una imagen. Entonces, ¿qué pasa aquí? En un relato periodístico, estos personajes son reales. Son retratos que hace de esas personas con las que interactúa. Entonces, estas personas que estamos viendo aquí las puede encontrar. Dentro del dibujo está el contexto necesario para el relato periodístico. Pero, como decía Alberto Breccia, el argentino dibujante, algunos lo conocerán, otros no, maestro mundial del claroscuro: lo que no puedo decir, lo que no puedo escribir, lo dibujo. Y en este tipo de relatos, el contexto está expresado en los fondos. Y son fondos reales. Los reportajes de este hombre siempre tienen un personaje como mínimo a quien puedes ver a los ojos. Luego, un fondo que contextualiza el espacio en el que se mueve. Y le mezcla el texto en forma de diálogos o en forma de contexto para completar toda una información que tiene varios niveles de entrada para el lector y que se constituye como un relato periodístico. Cuando yo leo esto, quedo enterado, que es una de las razones por las que existe el periodismo. La información se entrega para que usted se entere de los temas que le interesen, de los fenómenos que quizá deba estar preocupado. Y entonces, desde hace unos años, este tipo viene trabajando en una serie de ilustraciones que entrega semanalmente en formato digital, y uno se imprime, en el que hace recorridos por diferentes zonas. No recuerdo bien dónde es, pero tiene acercamientos a vendedores de frutas en las calles de Londres, donde lo retrata, muestra su, ¿cómo se llamará?, esa casetica donde vende las frutas, habla de cuáles son sus preocupaciones, presenta sus nombres, sus lugares. Tiene sobre la minería en África, tiene la de un personaje, una cosa muy cruda, y es una sola imagen. Se puede entender como un solo bloque de información con múltiples capas de entrada, como lo decía Carolina Campalans, si mal no recuerdo, que es la estudiosa de los niveles de información que se pueden integrar en un relato periodístico. Tiene texto unido a imagen, pero tiene la mezcla de ambos, que también hay mucho de historieta en esto. Yo los invito a que conozcan el trabajo de este hombre, porque da muchas luces de lo que se puede hacer desde la ilustración y desde la historieta para tratar este tipo de lenguajes. Un mundo de posibilidades muy interesante, y cada vez hay más espacio para que los ilustradores, con un poco de rigor, comiencen a contar historias que van, que tienen asidero en la realidad. Este era uno de esos juegos de forma muy interesantes. Sure. Hay que hacer una diferenciación, yo creo que también es importante en este momento, y es que existe, bueno, si bien el cómic tiene un sustento gráfico desde la ilustración o desde el dibujo, es un arte narrativo. O sea, es claramente un arte narrativo, o sea, que echa mano del dibujo a nivel de representación, pero cuando digo que es un arte narrativo es porque se cuentan historias, y eso es clave definirlo, pues en la medida que no es como la caricatura, por ejemplo, que suele haber una confusión a veces con el tema. La caricatura casi que es un primo hermano, pues un primo lejano del cómic, en la medida que es contar a partir del dibujo pues un momento, o hacer una crítica o una viñeta crítica, pero pues la caricatura no es narrativa en la medida que pues es ligada a la opinión claramente, y no te cuenta una historia, no desarrolla una historia, no hay un nivel de desarrollo de personajes o de situaciones. Eso es importante porque pues, en el contexto colombiano suele haber, existir esa confusión. Yo creo que también en cierta medida pues muchas veces se dice, bueno, yo quería aclarar algo también ahora, y es que se dice que uno de los peores enemigos hoy en día de los periodistas es Google, porque lo que está haciendo es que los periodistas se queden encerrados en su escritorio, en su oficina, y que crean que por medio de internet pueden encontrar todos los datos que necesitan para una investigación, y eso pues no hacen los buenos periodistas. Realmente los buenos periodistas no echan mucha mano de Google, salen a la calle, salen a buscar la información, a confrontarla directamente. Y también quería decir que pues realmente no es que haya que inventarse todo, o sea, si uno se pone a mirar un poco esa tradición y esos antecedentes que pueden existir a nivel de lo gráfico hacia el retrato y hacia lo que es contar o tratar de divulgar o denunciar desde la imagen, pues existe una tradición muy importante que viene desde la pintura y desde el dibujo, y que no es que Joe Sacco se haya inventado esto, no es que en el siglo XX esto haya sucedido así de la nada de manera espontánea. Realmente pues aquí puedo pasar muy rápidamente sobre esto, pero pues existen una tradición importante a nivel de la pintura, a nivel de divulgación, a nivel de retratar o de denunciar realidades. Peter Bruegel, pues seguramente aquí algunos tal vez lo conocen, pues que es uno de los grandes pintores pues del flamenco, de la pintura flamenca, pues es uno, además uno de los grandes pintores de la historia de la humanidad. Tiene pinturas pues bastante conocidas como esta de la Torre de Babel, y claramente pues es una imagen ya icónica en el arte, pero también es muy conocido por ese tipo de pinturas en las cuales lo que él hacía era retratar pues momentos o instantes de batallas o de contextos históricos del siglo XVI, pues en los cuales realmente son batallas en las que sucedían y que él pintaba pues desde lejos en las batallas, o sea, no es como que él le contara esas historias, sino que él retrataba estas cosas con un nivel de detalle pues muy preciso. Claro, son pinturas que se demoraban pues meses, tal vez años en producción, pero pues que son antecedentes claros que luego desembocan en lo que se entiende como la caricatura política o la caricatura de denuncia, que realmente es algo que es muy europeo, pero que sobre todo nace en Inglaterra a partir de los medios impresos y de periódicos, con William Hogarth, que es uno de los primeros grandes caricaturistas a nivel de divulgación del dibujo, pues como crítica política, se puede decir. El trabajo de Hogarth es muy clave porque además de ser un gran dibujante, pues es uno de los que primero introduce elementos característicos del cómic, como los globos, por ejemplo, si bien él hacía caricatura, pero pueden ver que los personajes tienen unos pequeños globos que ya son como los antecedentes de los textos que salen de cada personaje. Pero además también es crítico y se burla pues o hace mofa de situaciones políticas de la época, o sea, se burlaba de los reyes o de la monarquía, de los líderes políticos y de cómo había una gran problemática social en Londres para ese momento. O sea, y Jane Lane, que es uno de los grandes dibujos de Hogarth, pues realmente es de una destreza pues gráfica impresionante, pero también es de una emotividad impresionante, pues que lo que te está contando es como cómo eran los callejones de Londres mientras pues todo lo, la monarquía, pues la alta sociedad la pasaba muy bien, que era lo que pasaba en la ciudad real en ese momento, y que tiene mucha resonancia también con lo que sucedía en la literatura, ¿no? O sea, cosas que escribían pues Jonathan Swift, o que escribían, o que luego escribiría Charles Dickens. O sea, no es que el cómic, o la, no es que la ilustración, mejor el dibujo, sea pues una isla autista, como a veces se quiere hacer creer, pues en la cual solamente se habla de fantasía o de cosas amables, sino que también es una herramienta pues de denuncia importante. En ese sentido, pues Colombia también pues tiene una tradición de la cual ya hablaremos. Bueno, Francisco de Goya, aquí está mal el país de nacimiento, es España. También pues es uno de los pintores claves en ese tema, pues esta pintura es bastante conocida, pues que tiene que ver con los fusilamientos del 3 de mayo. Pero además de eso, sí hay que detenerse pues en algo importante de Goya, es sus grabados. Y los grabados, pues es un maestro del grabado Goya, son, es una serie de grabados que se llama Desastres de Guerra, de la guerra, pues son alrededor de, no recuerdo la cifra exacta de estos grabados, pero lo que son, son estampas casi que fotográficas, podría decir uno, pero pues asumiendo que en ese momento no existía la imagen fija de la fotografía, en las cuales retrataba pues situaciones de los contextos de guerra en Europa. Hace un momento hablábamos de Robert Crumb, y esto nos sirve ya para aterrizar en el mundo del cómic. Robert Crumb es uno de los grandes autores del cómic a nivel universal. Vive en Francia, de Estados Unidos, y que es clave en la medida de que él es un autor que rompe una suerte, pues con, no él solo, sino con un grupo de personas en los años 60 en Estados Unidos, un poco en ese, ligado pues a esa onda de la contracultura en el oeste de Estados Unidos, en San Francisco específicamente, así como sucede con la música, así como sucede con el arte, como, pues, con la plástica, así como sucede con, pues, con el cine, como sucede con otras artes. El cómic también entra en un punto de ebullición en el cual los dibujantes que hacían cómic pues se dan cuenta que no tienen por qué estar amarrados, como decía Daniel, pues a las lógicas de trabajar para una gran casa de cómic como pues, tipo Marvel o DC, que son las casas que publican los cómics mainstream o de grandes tiradas, que usualmente pues tienen que ver con este género de superhéroes o de acción, y se dan cuenta que pues pueden trabajar a cuenta propia, creando sus propias historias y por gusto propio. Lo que sucede un poco con el mainstream es que son cómics en los cuales intervienen muchas personas, o sea, pueden ser muy buenas o muy malas historias, realmente no se trata de eso la discusión, sino que hay una cuestión de producción en la cual es un cómic en el cual trabajan 15 personas, porque pues hay desde guionistas o más, sí. Guionistas, coloristas, las personas que entintan, los que ponen los textos, los que ponen los globos, los que rotulan, los que diseñan la página, los que diseñan portadas, o sea, como que está todo muy subdividido porque es muy industrializado y tiene que producirse de manera constante y rápida. El cómic de autor, pues que es de lo que vamos a hablar con Crumb, realmente es una cosa pues mucho más de autor, claramente, pues en la cual un solo autor, uno o dos, o un grupo muy pequeño, ya trabajan en la creación de una historia de manera personal. O sea, Robert Crumb dibuja, escribe, cuenta las historias, rotula, pone los textos, diseña, y todo eso lo publica en pequeños fanzines, pues hoy día es muy conocido y sus cómics se exponen en museos muy importantes y se venden por miles de dólares, pero pues en ese momento eran fanzines hechos en pequeñas máquinas litográficas o típicas que circulaban pues en las calles de San Francisco de Nueva York. Es clave también porque lo que sucede con Crumb es que en la medida que trabaja con un autor llamado Harvey Picar, que no es dibujante sino que es guionista, y que tal vez algunos conozcan por una película llamada American Splendor, sí, hace algunos años, crean una, bueno, Picar crea una serie en la cual Crumb es el primer dibujante, llamada claramente American Splendor, en la cual cuenta sus historias de vida. O sea, Picard lo que hace es que cuenta lo aburrida que puede ser su vida, pero a la vez lo maravillosa que puede ser. O sea, Picard era experto en jazz, un gran conocedor del jazz, un gran conocedor pues de arte en general, pero trabajaba como archivista de un hospital de veteranos de la Segunda Guerra, bueno, o de guerras en general de Estados Unidos, en Cleveland, que es una ciudad del Medio Oeste algo fría y algo monótona. No la pasaba muy bien, entonces contaba su vida, pero trataba de buscar como esos momentos idílicos de la vida cotidiana. Y todo eso lo hacía a partir de cómic. Picard no dibujaba, realmente lo que Picard hacía eran los guiones, pero tampoco es que elaborara los guiones de manera muy estructurada. Lo que hacía era que dibujaba en palitos las cosas que él quería que se debía contar y decía lo que pasaba y se los pasaba a los dibujantes en su momento a Crumb. Y Crumb lo pasaba pues a esas grandes viñetas, porque además Crumb es uno de los grandes maestros pues, del entintado del mundo, o sea, no es cualquier dibujante. A mí me parece muy interesante del trabajo de Harvey, es que él introduce en el cómic lo que es quizá equiparable en el lenguaje literario y periodístico de las literaturas del yo, del contarse a uno mismo, que hasta ese momento no era la regla dentro del género del cómic, y nos permite entrar en otro rubro que es el cómic de no ficción. No es una cosa periodística, ahí no hay una preocupación, sí, es el anecdotario de alguien, y eso tiene mucha fuerza. Todas las herramientas de narración, todos los medios de comunicación también son interesantes en la medida en la que nos permitan contarnos a nosotros mismos, y eso es una cosa que logra Harvey, que logra Chrome en esas relaciones, contar el individuo en un momento específico, y eso siempre tiene mucho poder y es real, independiente de lo que él cuente ahí, es real. No es periodístico por otras cosas, pero es de una fuerza porque nos está contando la intimidad de algo, de alguien. Eso es como, el libro ya, el seller famosísimo de, porque no tiene nombre, ¿no? No es periodismo, pero es una anécdota, es te están contando la vida de alguien, y Borges tenía esa frase famosa que es copiada de otros, como todo, y es que lo que vive un hombre lo viven todos, ¿cierto? Entonces, eso cobra muchísimo valor, por eso fue tan famosa la columna La Jirafa de Gabriel García Márquez, porque él contaba lo que él le daba la gana contar de su vida y lo que él veía y lo que le parecía. Por eso la columna de Roberto Arlt en Argentina era tan famosa. Dicen que cuando salía el carro repartidor del periódico, decía: hoy lea la crónica de Roberto Arlt. Y Roberto Arlt lo que hacía era que salía a la calle y escribía lo que le daba la gana. Veía, ve, y entonces estaba este mesero, y este mesero tenía una cara de estúpido tremenda. Entonces, claro, la gente se identifica con eso y por eso es tan exitoso. Que eso también es importante para decir que no realmente, si uno va a hacer cómic periodístico, tiene que detenerse solamente en asuntos de conflicto, por ejemplo. Pues el periodismo no es solamente pues tomar esos grandes temas, porque la verdad los grandes temas también pueden estar en cosas mínimas. ¿Quieres decir algo? No, complementar eso, sí. Es el abordaje lo que le da esa cualidad periodística al relato, pero las posibilidades son infinitas. No tenemos pues que ir a meternos al Caquetá para hacer un relato tipo Joe Sacco. Hay historias aquí de lo cotidiano, del día a día, que son susceptibles de ese tratamiento y las cuales podemos desarrollar con esa mirada periodística. Era eso, es recordar que no nos encerremos tampoco. Lo periodístico, las herramientas periodísticas son eso, herramientas que nos permiten construir relatos, que también pueden llevarnos al relato de ficción. Pues muchas de las herramientas de las que echa mano el periodista son necesarias para el autor, investigar, contextualizar, son necesarios pues para que un relato sea sólido, cualquiera sea su naturaleza. Ahí, bueno, continuando. Voy a decir algo, y la otra vez Daniel me decía... Podemos esperar al final para las preguntas, porque ya están acumulando. La otra vez Daniel me decía de un blog, yo nunca lo vi, pero lo va a creer, en el que analizaban, por ejemplo, la moda en Tintín. ¿Sí? Existe, lo juro que existe. Aquí está diciendo que lo jura que existe, que lo va a poner la mano sobre una Biblia. No, sobre una Biblia no. Entonces, sobre un cómic de Chrome. Entonces, voy a decir a lo que decías ahora, y es que eso de que el gran periodismo es eso es un rumorcillo de periódico, y es que el periodismo duro es el del conflicto armado. Eso es mentira. El duro es que a usted le salga la guerrilla en el capital, eso sí es duro, pero de que sea el periodismo duro, difícil, no, eso no tiene nada que ver. Y volviendo a lo de contar la vida de uno, hay una novela que ahorita está causó mucha polémica y es una gran novela. Dicen que este hombre es el nuevo, ¿cómo se llama? El que escribió el Busca Tipo Perdido, ese es Proust, el Proust contemporáneo, y es este hombre Carl Ove, buscan el otro periodo, Carl Ove no sé qué, que Anagrama tradujo dos libros de seis, y se llama La Muerte del Padre, se llama el primero, y el segundo se llama Un Hombre Enamorado. Pues que he empezado a leer La Muerte del Padre, y me enteré que el hombre es noruego, y allá a la gente le prohibieron en las empresas llevar el libro, porque él ahí cuenta todo, todo es todo, de cómo murió su papá en el alcohol, borracho, murió de borracho, bebió tanto que se murió, y cómo era el sufrimiento en su casa, y lo que él sentía, y lo que él vivía, y lo que él veía de su mamá y de su papá, y de todo ese conflicto interno. Y en la segunda parte habla de cómo él se casa y empieza a vivir el tedio normal que le llegan a todas las cosas, y por supuesto a la vida de pareja, que le llega el tedio también. Todo tiene su tedio y su tiempo. Y entonces él dice esto, y después de publicar el libro se separa, porque la mujer no puede creer todo lo que él pensaba de ella, y ella lo lee, no se da cuenta, lo lee. Entonces él se expuso su vida en un libro monumental que la gente ha comparado con En busca del tiempo perdido. Entonces, ¿cómo se llama el libro? Búscalo, se llama La muerte del padre de Carl Ove. Y el apellido, es que el apellido es dificilísimo, ya me van a entender. Es noruego. Google es el enemigo. ¿Alguien dijo por ahí? Nausgaard. Ok, ahí está. Búsquenlo. No es un futbolista de Holanda, de nada, de eso está mal hecho. Realmente él no está llorando por lo que está llorando. Entonces, les quería decir cómo la vivencia, lo personal, tiene una fuerza tan dura. Preguntas. A finales del siglo XIX, yo voy cerrando aquí para que pasemos a preguntas también. A finales del siglo XIX hay un momento pues chévere en los periódicos en Londres, y es que las crónicas policiales de víctimas o de violencia en dos periódicos de esas dos últimas décadas en el Reino Unido se contaban en dibujos, porque pretendían también llegar a manera de leccionamiento pues a una población que no sabía leer, entonces se contaban de esta manera. Y es muy curioso porque los crímenes de Jack el Destripador se divulgaron a nivel periodístico en cómics, como ese que ven ahí. O sea, no se contaban en crónicas, sino que se contaban en cómics. Es un momento pues histórico chévere. Hay una cosa importante, y es que el periodismo también tiene pues un momento de quiebre. Y para hablar un poco acerca de títulos, también hay algo, pues hay un título clave pues que valdría la pena que también pudieran ojear en su momento. ¿Sí, que es Hiroshima de John Hersey? ¿Qué? No sé. Que García Márquez decía que no había una mejor crónica narrativa que este libro. Tal vez algunos lo conozcan, tal vez no, pues para los que no, pues podemos comentarlo rápidamente. Digamos que el periodismo obviamente nace pues como en la manera de contar notas de actualidad o de contar la actualidad, pero pues hay momentos de quiebre en los cuales empieza a tomar vuelo también. Si hay algo común entre el periodismo y el cómic, tal vez se podría decir que es como esta cosa de creer que el periodismo no puede ser un arte, si se puede decir, o sea, que no puede tener una vocación propia y artística dentro de sus límites de rigor. Siempre ha sido visto pues como que el que escribe periodismo no puede ser tan bueno como un novelista. Eso ha cambiado obviamente porque pues muchos grandes novelistas se han dedicado al periodismo. Pero si hay un momento clave, pues tal vez es con este libro y con esta crónica. Realmente es una crónica periodística. John Hersey era pues un periodista reconocido que publicaba sus crónicas, sus artículos de actualidad en Nueva York, era neoyorquino, y cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, y estalla la bomba en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, que casi que eso pone fin a la Segunda Guerra, pues todo el mundo empieza a preguntarse qué diablos era esa cosa que había explotado. Obviamente nosotros desde ese momento pues sabemos muy claramente todo lo que hizo, pero en ese momento era pues como es esta cosa de que una sola bomba pues acabó con una ciudad y generó todo esto que generó, y además espantó tanto a los japoneses que quisieron firmar inmediatamente la rendición. Lo que hace John Hersey es que es el primer periodista que viaja pues a Hiroshima a ver qué fue lo que pasó. Viaja y se mete pues a Hiroshima y empieza pues a ver todo ese nivel de devastación, pero además de eso empieza a hablar con sobrevivientes, empieza a recopilar información para escribir algo para un medio que en ese caso pues era el New Yorker, la revista, esa gran revista de literatura y de periodismo narrativo. Cuando él regresa a Estados Unidos de un primer viaje, se da cuenta y habla con el editor, que tiene pues muchas notas, le cuenta al editor todo lo que vio, el editor no le cree, pero no le cree absolutamente nada de lo que le está diciendo, porque pues le contaba que había gente que caminaba con los ojos por fuera y que estaba completamente derretida, pero aún así vivía. Así como suena después, durante todo esto lo cuenta en el libro. Y lo manda otra vez a que recopile toda esa información. El problema es que él tomaba fotos y con el nivel de radiación era tan alto, las fotos le salían veladas. Entonces no podía recopilar tampoco las imágenes. Entonces empieza a hablar de tal manera y a recopilar tal cantidad de información que cuando regresa otra vez a Estados Unidos tiene un artículo tan largo tan convincente además, y tan bien sustentado, que el New Yorker decide hacer una cosa que no se había hecho hasta ese entonces, y es dedicarle toda la edición de una revista a un solo artículo, que es este libro. Es toda una crónica, pues, que se dedicaron las 200 páginas de la revista a publicar esa crónica y que luego se consigue como, pues, ya se puede conseguir como libro después de muchos años. Aquí hay algo, y es el por qué en los periódicos ya no vemos esto, y es porque Joe Hersey se demoró como 2 meses de reportería y 2 meses escribiendo. Entonces, ahorita un periódico, usted no puede, va a hacer una crónica, la tiene que hacer en una tarde, hermano, porque aquí no hay plata para pagarle que vayan a hablar otras páginas, ¿cierto? Literalmente tiene nada. Pues son muy pocos los medios en Colombia que le apuestan a eso. Exacto. Entonces, yo me demoró 2 meses escribiendo y además después le pasó el texto a los editores y los editores se encerraron, no le contestaron a nadie y se quedaron más de 15 días editando, leyendo cuidadosamente. Hay una tarea importante dentro de la edición de periodismo y es el fact-checking. Que es una cosa que no sucede mucho en Colombia y por eso cuando sale cosas como Actualidad Panamericana, pues es tan fácil que los medios la reproduzcan. Y es que el fact-checking es una persona que está en los medios haciendo exclusivamente esa labor. Y es que, por ejemplo, si John Hersey, bueno, en cualquier crónica, pero tomando este caso específico de John Hersey, él decía que había una iglesia en Hiroshima ubicada en la dirección tal, con calle tal, y que al frente de eso había un árbol, el fact-checker, que es la persona que hace ese trabajo, tiene que ver si eso es verdad. John Anderson contaba, en una crónica que publicó en el New Yorker sobre Afganistán, él decía que en cierto valle, no sé qué, había una flor de color amarillo. Un tulipán, ¿no? Sí, una especie de tulipán, no sé qué. Y entonces, pues claro, él le entregó el texto y lo llaman y le dicen, señor Don John Lee, usted puede ser John Lee Anderson y todo lo que quiera, haber hecho el perfil mejor de Pinochet, haber escrito La Caída de Bagdad, pero ¿cómo le parece que en Afganistán no hay tulipanes? Entonces, vamos a poner que era una flor amarilla. Entonces, ¿hasta qué grado te están diciendo, pues te están analizando que vos estés diciendo la verdad enteramente? Entonces, digamos que es como un ejercicio del periodismo que no se repite mucho aquí en Colombia, pero pues que es clave. Y este libro, en esa medida, pues que además, un poco hablando de esos énfasis narrativos, no es lineal. O sea, este libro lo que hace es que toma 5 sobrevivientes. La primera página del libro, pues no la tengo aquí, pero la primera página es monumental además, porque lo que hace es que te cuenta en la primera página esos 5 personajes dónde estaban en el momento exacto en el cual estalla la bomba no estalla pues cuando toca el suelo, sino que estas bombas estallaban pues como a 30 metros de distancia de la superficie terrestre, y entonces le contaba pues dónde estaban, y los personajes además son todos muy distintos, hay un médico, hay una enfermera, hay un sacerdote alemán que trabaja como misionero en Japón, una ama de casa. Y un oficinista. Y a mí me acuerdo de esa oficinista, en esa primera página, el grado de detalle es tal que él dice, a la hora no sé qué, no sé qué, estaba volteándose, literalmente. Y en ese momento cuando se estaba volteando, estalló la bomba. Entonces lo que les decía ahora, la pregunta, llegar al momento exacto, qué color, qué estaba haciendo, qué estaba mirando, y eso se ve claro ahí en Hiroshima. Hay otros periodistas pues, conocidos también que son claves dentro de ese mundo del periodismo narrativo, que son Truman Capote, Tom Wolfe. Es que todos ellos tienen además trabajos como novelistas de ficción, no se confundan, o sea, hay que saber bien este cuál libro llegar o mirar bien pues cuando le cuenten este tipo de libros, pero que son claves, que en el caso de Truman Capote pues A Sangre Fría es un libro clave dentro del mundo del periodismo también, el periodismo narrativo, aquí me equivoqué en los nombres, realmente el de sombrero no es Truman Capote otra vez, sino que es Gaitanes, y el otro es Hunter S. Thompson, ambos de Estados Unidos. Hunter S. Thompson es un tipo que algunos podrán amar u odiar, es el creador del periodismo Gonzo, que es un periodismo en el cual el yo del periodista pues está completamente desbordado y la idea es que él se mete. Toda la experiencia recae sobre el periodista, entonces él se va a Las Vegas, en ese libro famoso se va a Las Vegas y mete todo, y creo que es de una película protagonizada por Johnny Depp, por Benicio del Toro y Johnny Depp, sí. Y Gaitales, que por supuesto es inmenso, por eso tiene una crónica que la revista Squire ha dicho que es la mejor que ha publicado en toda su historia, que se llama Sinatra tiene gripa o está resfriado. Esa crónica es chévere, esa es una crónica que no es muy larga y que publicó la revista Squire en los años 60. Y que ese fantasma persiguió mucho a Alberto Salcedo Ramos cuando publicó La Eterna Parranda de Diomedes, y es que en las dos crónicas, obviamente Gaitales se le adelantó como 40 años, el personaje central no habla. Él nunca encuentra a Sinatra, lo sigue, lo persigue, habla con toda la gente que lo rodea, pero nunca puede hablar con él. Y lo mismo le sucede a Alberto Salcedo Ramos, que nunca puede hablar con Diomedes Díaz. Frank Sinatra nunca le contesta, pues el manager nunca le contesta a Gaitalis, es porque cree que Gaitalis va a hablar un poco acerca de esa relación que tenía Sinatra con las mafias. Y entonces él se esconde todo el tiempo, pero entonces lo que hace Gaitalis es que a la medida que no le contesta Sinatra, empieza a buscar personas de la vida de Sinatra rodeando eso y construye el perfil de Sinatra sin hablar nunca con Sinatra. Lo mismo hace Alberto Salcedo, pues, con Diomedes Díaz. Diomedes Díaz no le contesta porque cree que va a hablar acerca de Doris Arias o estas relaciones con la cocaína. Claro, ahí tenemos dos ejemplos de grandes periodistas, y este es claro. Hay un asunto, bueno, y es que, pues es una frase de Eduard Moro, que es un gran periodista de los años 30 y 40 en los Estados Unidos. Él decía que todos somos prisioneros de nuestras propias experiencias, pero no podemos eliminar los prejuicios, pero sí reconocerlos. Y es una carga en la cual, pues, realmente la subjetividad, pues, digamos que en los principios del periodismo muchas veces se habla de lo que es la objetividad, de cualidad y ética como pilares, pero eso se ha ido transformando, pues, a algo que no es la objetividad como tal, como un bastión, sino que es la subjetividad objetiva, y es la objetividad que uno pueda tener dentro de su nivel de rigor. Y no se habla entonces, pues, de una ecuanimidad a la hora de decir que uno puede ser, pues, como una especie de Salomón diciendo cuál es el que habla con más verdad que el otro, sino tratar de tener una precisión investigativa para que lo que uno cuenta, pues, realmente fue riguroso. Y claramente la ética, si no se mueve de ahí, porque la ética, pues, es un patrón norte, pues, en el periodismo. ¿Sí? Quería un paréntesis sobre el periodismo narrativo. Se dice que el primer libro del periodismo narrativo fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh, argentino, antes que A Sangre Fría, que dicen que A Sangre Fría fue el primer libro, ¿no? Pero por tiempo está Rodolfo Walsh, que fue desaparecido, se volvió guerrillero y lo desaparecieron. Pero es un libro magnífico que pueden conseguir, creo que en la librería nacional. Vale. Operación Masacre. Él reconstruye un fusilamiento de unos obreros en Argentina, en la Argentina de la dictadura antes de Perón. Finalmente, el autor peruano, pues, que es, digamos, como de los pocos referentes que en América Latina, pues, de manera juiciosa, pues, o rigurosa, que además lo ha hecho, pues, de manera como muy conocida, que es Jesús Cosio, que es un peruano, pues, ya le decía, él hace periodismo, no hace periodismo, o sea, realmente habla de, que le hace cómic documental. Sí. Lo que él tiene son dos libros llamados Urrupaya y Barbaya, y estos dos libros lo que cuentan son los crímenes políticos acaecidos, pues, por la violencia en el periodo de finales de los años 90 y de finales de los años 80 y principios de los 90, por cuenta del conflicto entre Sendero Luminoso, que era, pues, la guerrilla de izquierdas, y además el ejército, pues, que vendría siendo como la parte de derechas, pues, en ese momento, en ese conflicto. Él cuenta todo esto a partir de informes de la Comisión de la Verdad, que es una comisión que se instauró, pues, a principios de los 2000 en el Perú, y que recopiló toda esta información de todos esos crímenes y casos históricos. Y lo que él hace en estos libros es contar, pues, esas historias a un nivel tal, pues, de detalle, pero, pues, basados obviamente en esos documentos. Él no está inventando nada, finalmente él toma esos documentos como fuente y consulta algunas cosas, pero, pues, él dice que él no hace como el periodístico en la medida, pues, que no está haciendo como un ejercicio práctico de periodismo, pero sí es documental en la medida que está basado en unos documentos sustentables, pues, sí, se podría decir objetivos. Y ahí, por hablar de historia, fue muy parecido a lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado en Colombia, y es aquí muy importante la figura de Fujimori, y de cómo las fuerzas militares peruanas se aliaron con figuras paramilitares para acabar con todo lo que tuviera que ver con Sendero Luminoso. Claro que lo que sucedió y lo que viene sucediendo en Colombia, pues, lo sobrepasa. Quisiera agregar algo, ya que empezamos a tocar Sudamérica, sobre las experiencias que se vienen desarrollando en cuanto a historieta, sea documental, periodística, en estos formatos, es quienes están publicando eso en este momento. Y hay una característica transversal, son instituciones o emprendimientos sociales que están hablando de las diferentes violencias de las que somos víctimas los sudamericanos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús Cosio, peruano, quien auspicia este proyecto y lo publica es la beca Rockefeller de... Tengo por aquí el dato. ¿Beca de Fundación Rockefeller? Fundación Rockefeller de Humanidades. En Brasil, en este momento hay un laboratorio de investigación llamado la Agencia Pública de Periodismo de Investigación, que tiene sede en Sao Paulo, que está haciendo investigación en nuevos formatos, en nuevas narrativas periodísticas, y tiene un espacio dedicado a las narraciones desde el cómic. Y antes de empezar el mundial, publican una historieta llamada Las Niñas en Juego, en la que se habla de la explotación sexual de menores de edad por cuenta del Mundial de Fútbol, y lo lanza 12 días antes de la inauguración, y en él hablan de un reportaje, ahí lo entrevista a unas niñas, unas chicas, gracias, es este, está publicado en la página pues de la agencia de investigación. Entonces, es una universidad en este caso, perdón, es una institución dedicada a la investigación académica del periodismo la que auspicia estos. En Colombia, por mi experiencia, puedo decirles que quienes están apostando a este tipo de lenguaje de narración son, por un lado, las universidades. Tengo la experiencia de trabajar con la Universidad de Antioquia desarrollando historietas de divulgación científica. Creen que este es un medio adecuado para hablar de temas serios de innovación. El Centro Nacional de Memoria Histórica, un organismo del Ministerio de... Del Ministerio de Prosperidad Social. Departamento. Y es una institución dedicada a la recolección de la memoria histórica del conflicto, que está trabajando no solo con víctimas, sino con desmovilizados de ambos bandos, paramilitares e insurgentes, para, a través de mecanismos de entrevista, talleres de sensibilización, recoger la historia que está en el otro, en el victimario que también es víctima. Y ellos también creen que estos lenguajes son apropiados para acercar una realidad que es cruda, que es fuerte, pero que debemos conocer. Y le apuestan a este medio como una de las tantas formas, porque tienen pues producciones de contenidos en todos los formatos, libros, series de televisión, video, tienen un programa radial, y son, creo yo, en este momento en Latinoamérica, las universidades y ONGs dedicadas a lo social quienes más le están dando fuerza y movimiento a este tipo de expresiones. Entonces es interesante que también tengamos en cuenta el porqué de los temas que están tratando este tipo de cómic aquí. Antes de pasar a preguntas, me gustaría que viéramos un video breve en el cual es una entrevista a Yusaku y él aclara varias cosas muy chéveres y chéveres, pues que lo hables. That's an interesting question. I think you're right. I sometimes wonder if readers are tired of it too. I guess they can close the book if they don't say getting a bit difficult, but I understand if it's getting difficult. It's certainly difficult for me. And you're right, it is difficult to draw one body after another and to try to make them, you want to try to make them appear as individuals that have died, not just some heap of potatoes. So you're trying to think of each body and give it a personality, and that can be a bit difficult. Very technical about it, just because it's difficult to draw, and I want to be a bit removed from it. And the more the technical part of it comes into the fore, the better it is to me personally. But at some point, you have to sort of engage with it a little more than that, particularly if you draw your face. And that's when it sort of seeps into you a bit more. And you know, you want to give it its due. Also, it's certainly not just a technical question, it's almost preferable to keep that, you know, the thing you're actually thinking about in your mind. I think that's too difficult a question to answer, because, you know, I spent enough months there that there have just been so many things that have come my way. So many people I've spoken to, so many stories I've heard, so many things I've seen, that one thing doesn't necessarily rise to the top as opposed to another. I mean, there are times when I look back and sort of with fondness at watching a feast and watching people prepare for a feast and portraying that. There are other times where some very sharp, quick that incident impressed me. And there are other times I just remember people and sort of the good times, the laughs. I can't say there's a specific incident that I'd be lying to you if I sort of made one up now, so I can't think of a specific incident. I definitely felt that the way journalism handled certain issues was deficient. I wasn't quite sure what I was doing at the time I was doing it. It was quite experimental. I couldn't say I had a theory about what I was doing. I walked into it, for example, doing the Palestine book, thinking of it in terms of autobiography. I was going to show my experiences going through these places, and also taking notes and letting my journalistic training kick in. But it was only as I was going along and putting the stories together that I realized I sort of had something that wasn't, it was episodic and it was organic. It wasn't really so structured. It's sort of in retrospect that I think, okay, this can do something that regular journalism can't do. Not that I necessarily rubbish regular journalism. If it's done well, it's fine and acceptable. But I realized it from the reaction of people who got something out of the books, that they felt that they were present and that they were there in a way that normally they would feel from just reading a prose account. And since that book, I've become a little more focused, and I'm a little more self-conscious of what I'm doing, for better or for worse. Well, I feel like when things are coming together well, or I feel like I'm portraying some events as I remember them, which isn't always the case. I mean, sometimes what you have in your mind and what comes out of your hand are slightly dissimilar. You know, what I enjoy the most in a way is I enjoy the reporting, and then I do enjoy the drawing, just because it gives me time to reflect on the matter. It gives me time to purge it for myself, and drawing is generally goes between being enjoyable and being tedious. So I always sort of find a little place in there where I can sort of hum along during the day. The truth be told, I've always represented things just as they happen to the best of my ability. There have been times of being more cartoony, but sometimes being cartoony actually emphasizes the essential truth of the situation. It adds to the truth, doesn't take it away. I always try to quote people exactly. I don't try to make anything up, and I don't make composite characters or anything like that. I do sort of hold myself up to sort of a standard, a straight journalistic standard. It's one of the good things I got from journalism school. I would say know your material well. You should. It wouldn't be a bad idea to sort of understand what journalism is about, how to collect information, standard researching techniques, standard interviewing techniques. None of that stuff can hurt. And then it's a question of gaining some experience. For a younger journalist or a younger comics person who wants to break into journalism, I would recommend doing short pieces at first and just understanding how that works. I mean, there's so many things you could write about on a local level. It could be a rock show you've seen. It could be, you know, some street fair, something funny about that. Or not, you know. There are a lot of things you can do just to sort of learn to approach people, talk to them, make them comfortable, and then you sort of go from there. Well, to put it in perspective, the Maltese are relatively homogeneous people. They're almost all Catholics, and they're pretty much white. So for them, it's sort of a bit of a shock to see large numbers of Africans in the country in a very short period of time. I don't think that really excuses some of the things I heard from them, but you know, it's a question of putting it into some perspective. And it's important. It was important for me to try to get their perspectives, because I'd like readers to know why people think the way they do, even if I don't want to hear it, or the readers don't really want to hear it. But I also spent a lot of time with the African migrants who are coming from, you know, places like Somalia, Eritrea, Ethiopia, and also places in West Africa. And you know, most of them are detained for a period and then allowed into the community, but they have a very hard time finding work. They're sort of in this, a lot of them are in a very no-win situation, and it's very difficult for them. So the piece is for an American publication, and the Americans don't know too much about that whole migrant issue at all, as it relates to Europe, because America has its own migration issues. But it's for an American publication. It's about 40, it'll be 48 pages long, and I've done about 14 pages. And I'm sitting here doing this interview. I should be at home working on it. Okay. That's right, you are. You're taking up my drawing time. You're welcome. Bueno, eso era. ¿Preguntas? Pues cuando interesa el cómic, tiene alguna facilidad para el dibujo, siempre se encuentra con que eso no es nada, es decir, realmente es más valioso un guión, más valioso una historia de fondo que pueda ser llenada de algo que la acompañe gráficamente, no tiene que ser un gran dibujante en términos de proporciones. Creo que lo que el encuentro con la revista Larva, con la versión online, que es la que conozco, ha sido pues muy grato, porque es entender que un guión y una historia se puede narrar a partir de una expresión gráfica clara, pero también muy libre. Entonces, me quería ver o preguntarles qué más ejemplos de, o si es posible, o qué tan conveniente es ese tipo de sociedades. Porque bueno, yo digo, creo que respeto y me parece muy importante el tema de investigación, pero también uno puede saber sus límites. Es decir, yo no soy tan buen investigador, no soy tan buen guionista. Entonces, cuando hablabas de esta pareja de Crom y Picard, esas sociedades son muy comunes, son comunes acá. ¿Qué tan bueno es o qué tan recomendable es hacer ese tipo de sociedades? ¿O realmente es mejor quedarse como con las capacidades que uno tiene? ¿O más como de ejemplos exitosos que se conozcan aquí, más allá de ese que nos mostraron ahora? Pues igual puedo añadir algo y ustedes pueden contestar también. Yo creo que en los pantanos de la creación... ¿Tienes permiso a contestar? Gracias. En los pantanos de la creación las reglas están hechas para desinventarlas. Y en esa medida, pues, quiero decir con eso es que no es camisa de fuerza, o sea, no es camisa de fuerza que uno vea que haya una pareja trabajando, pues en un cómic, por ejemplo, o en una película, o en el arte en radio que quieran, el arte expresivo más bien, así como no es camisa de fuerza que vos pues puedas trabajar solo también o con otras 15 personas. O sea, realmente yo creo que cada creación o cada contenido pone pues esos límites o da ese sentido pues de lo que quieras contar. Vos lo decís, o sea, si vos crees que no sos bueno haciendo pues una historia, construyendo, pensando en historia, pero sin el dibujo, pues es natural que busques una asociación. Pero también tendrías que preguntarte si necesariamente el tipo de historias que quieres contar pues son periodísticas, por ejemplo, o investigativas, y si no, más bien tienes un talento para otro tipo de historias. Entonces es dependiendo, yo creo, que del proyecto. A veces suele pensarse que si alguien hace un cómic solo, pues es más valiente que alguien que lo hace con otras tres personas, y no es cierto. Sufre más. Y a veces suele pensarse que si lo hacen tres o cuatro, le da mucho más virtud, porque la calidad es mucho más elaborada en todos los sentidos que el que lo hace uno solo. Y realmente no hay que ponerse no hay que atender pues a ese tipo de detalles. Hay que atender más bien a que el cómic que se haga pues funcione bien dentro de una estructura narrativa y expresiva. Y en esa medida también el dibujo, pues no necesariamente tiene que ser un dibujo, pues digamos que con el dibujo hay distintas consideraciones, y eso puede ser, puede estar abierto pues, a muchas discusiones, pero realmente si algo plantea pues el cómic es que el dibujo pues va en función de la narrativa también, y en esa medida es expresivo. Entonces a veces cuando uno encuentra pues un dibujante que con un dibujo pues parece que no es el dibujante mejor formado pues a nivel de escuela, pues o de canon, dentro de lo que se entiende como canon del dibujo, pues podría creer uno que está mal elaborado, pero realmente había que entender es cómo funciona expresivamente dentro de lo que quiere contar. Y en esa medida la narración también. Entonces, pues yo creo que son juegos narrativos, o sea, realmente pues habría que pues atender pues como muchas lecturas. A nivel de parejas, pues por ejemplo, pues hay una a nivel latinoamericano, pues que es la que surge del Eternauta, pues que son Oesterfeld y Alberto Brecha, pues que es una pareja, pues digamos que Oesterfeld escribe esas historias. El Eternauta es uno de los grandes cómics latinoamericanos y mundiales, que es un cómic de ciencia ficción, que además es un cómic de divulgación, que además es un cómic con una crítica o un subtexto político pues muy importante. Oesterfeld lo escribía, y pues el Eternauta realmente es la historia de una invasión extraterrestre en Buenos Aires, pues que en un momento a otro pues aparecen una lluvia, una blanca, lluvia, una nieve pues que no es habitual en Buenos Aires, cae una nieve en la ciudad, de un momento a otro desaparecen muchas personas, y lo que sucede es que es una invasión de los extraterrestres que no vemos durante muy buena parte del cómic, sí. Pero que están presentes, y hay una figura que es el Eternauta, que es un señor llamado Juan Salvo, que es el que lidera pues una especie de movimiento de pues que entendemos que tiene como cierto carácter de líder. No se habla nunca de que tenga superpoderes realmente, o sea, es un líder que logra pues unir a un grupo de personas en la ciudad, y es un movimiento como de resistencia ante esa invasión extraterrestre, todo de manera pues con un subtexto en el cual lo que se estaba haciendo era criticar pues a la dictadura argentina de aquel entonces, y sobre todo porque Oesterfeld era pues parte del movimiento de izquierda clandestino que era perseguido, tanto así que a Oesterfeld finalmente lo asesinan y lo desaparecen, a él y a sus hijas, a toda la familia. Todo lo que Daniel está diciendo sobre el Eternauta tiene sentido en el inicio de esa historia, y es que el Eternauta Juan Salvo se le aparece en la sala a Oesterfeld, y esa es la primera escena de toda la historia, y es un personaje ficticio contándole al real una historia de ciencia ficción que tiene todos esos componentes, y luego uno se le va de la cabeza por un momento que lo que está contando ahí se lo están contando a Oesterfeld, y que ese Eternauta, y por eso se llama así, es un viajero de un posible futuro en el que se habla, sí, de tiranía, sí, de represión, y él le cuenta sobre una realidad posible a un hombre que vive una realidad palpable, que tiene las mismas características de esa invasión. Eso es bien interesante. Para tratar de ampliar también un poco la pregunta que hacías, la respuesta a esa pregunta, yo diría que siempre es necesaria una historia. Y si es buena, es mejor. O sea, hay historias que sabemos que no tienen todo lo que se necesita para ser maravilloso, pero hay historias. Se necesita una historia para contar, y esa historia, creo yo, determina mucho del medio en el que debe ser contada y mucho del cómo debe ser producida. Hay que escuchar a la historia. Ella nos puede decir si es un cuento en texto, ella nos puede decir si es susceptible de ser llevada al cómic, si puede ser elaborada en un corto, en video, si puede ser expresada desde lo sonoro solamente. Hay que tener una sensibilidad que se construye a través de la práctica. O sea, los grandes escritores en cualquiera de los medios, los grandes productores de historia en cualquier medio, han practicado y constantemente están desarrollando historias, y es así que se logra esa sensibilidad para lograr expresarlo. Sobre las asociaciones, yo las creo necesarias. Me parece importante hacer el ejercicio práctico de aprender a contar una historia por uno mismo. O sea, eso no se lo enseña a nadie, eso no se lo enseñan a uno los diplomados de periodismo literario, no se los enseñan los talleres de escritura. Son válidos, son útiles, pero siempre en la medida en la que yo le meta conciencia a todo eso que me está llegando, de posibles pautas de acción, de posibles herramientas de producción. Entonces hay un trabajo que en ambas vías, personal, yo como narrador de historias debo practicar, debo hacerlo, pero creo que no hay un problema en ese momento en el que uno se da cuenta de que no puede resolver por sí solo una historia, que hay que encontrar a alguien más. Yo creo que hay que buscarlo. Si la historia te está pidiendo expresarla y puedes ver que encontrando a un guionista o a alguien que la grabe o a alguien que la dibuje o a alguien que la escriba, esa historia va a encontrar así su camino. Hay que hacerlo, la asociación hay que llevarla en muchos niveles. Por ejemplo, yo trabajo como ilustrador para algunos escritores guionistas que les gusta el cómo expreso las historias que ellos han pensado. Entonces trabajo simplemente como un ilustrador, me dedico a lo que está escrito en el guión. A veces soy guionista y presto las carajadas que escribo para que otro las interprete y las exprese visualmente. También lo mismo en el caso del cómic para el colorista. Yo trabajo con una colorista. No me considero eficiente para manejar una paleta de color en una historia. Entonces prefiero entregarle el guión y mi dibujo a alguien para que lo intervenga en esa medida. Y creo que se logran cosas bien interesantes en las asociaciones. No habría que tenerle miedo a eso para contar una historia. Y lo otro es, ¿qué es una historia? Yo estoy más en el campo de la ficción, si vamos a eso. La cosa es empezar a contar. Seguro vos tenés una experiencia de tu vida, de lo que ves, y empezar a contar eso. Es como tener un yo hago un ejercicio todos los días y es escribir como una quinceañera, una bitácora, un diario, ¿cierto? Y entonces ahí lo que trato es de agilizar la recordación, la memoria, la narrativa, cómo narrar, cómo hacerlo, todos los días. Entonces lo puedes hacer vos. Si vos miras, me decías ahorita de Larva, conozco Larva desde que inició, desde antes que iniciara la conozco. Y si vos ves las dos primeras sesiones de Larva, eran francamente... eran malas, y además porque las historias, por ejemplo la historia que hace ahí Gotepe, es una historia que continúa, que queda en punta en la primera edición y que carece totalmente de gusto, de está llena de lugar común, pero vos estás viendo cómo él evoluciona, ¿cierto? Y cómo la revista misma ya tiene todo un hoy tiene todo un carácter, tiene toda una personalidad y tiene una madurez. Entonces es eso, es intentando. Y las asociaciones, yo trabajé con Johnny B para un cómic y por ahí hemos estado trabajando en otras cosas que no han podido ver la luz, pero es digamos que si uno tiene empatía con la otra persona, se trabaja fácil, se trabaja chévere y aprendes, que es muy importante. Empatía también puede salir a partir del odio, si se odia también puede salir todo eso. Sí, claro. Por allí. Por aquí. Bueno, yo me pregunto con respecto a la película, ya que pues me quedó sonando mucho por lo de Marcar Padre, de allá en Noruega, que era censurado. Entonces, pues yo pensé mucho a cuáles serían pues, los límites del cómic, pero me pareció más una pregunta más favorable. Que, ¿cómo hacen ustedes los periodistas para adaptar el cómic a la cultura? O sea, aparte de que la verdad pues es un tema muy importante que se entiende, que es tal y como te lo han contado, entonces ¿cómo para que el cómic tenga impacto? O sea, de que suene como debe ser. La otra vez entrevistaba a un pintor y entonces él decía que pintaba. Y yo le dije, bueno, ¿y usted cuándo termina de pintar? Ah, cuando el cuadro me dice que termine. Y eso sucede más o menos así. La historia misma te da el tono, la historia misma te da las condiciones para contarla, para narrarla. Y como nosotros pertenecemos a esta cultura y leemos y nos llenamos de esta misma cultura, pues eso mismo producimos, ¿no? Y eso mismo damos. Ahora, cuando vos trabajas para un medio, conservador, como el colombiano, vos sabes que tenés que guardar las proporciones, ¿no? Pero cuando vos estás haciendo algo por fuera, o estás haciendo un libro, o estás haciendo algo para tu blog, o para tu página web, el límite sos vos y lo que querés hacer. No hay un límite como tal, y la prueba es eso que te decía, este hombre que dejó en evidencia sus miserias y las de su familia y publicó una novela poderosísima. Yo ahorita mencioné, tenemos que hablar de Kevin. Cuando vos lees ese libro, esta mujer está atacando de frente ese arquetipo del amor de madre, con una madre que cuando pare a su hijo no siente nada, literalmente no siente nada, y se lleva al niño al pecho derecho y el niño no mama, y se lo lleva al izquierdo y no mama, y hace sino berrear, y se lo pasa al papá, y con el papá se calma, y como toda la infancia y toda la vida, ella nunca siente nada por su hijo. ¿Entendés? Eso es atacar un mito, y eso es difícil en las sociedades, pero vos lo puedes hacer. El problema es hacerlo bien. A eso se llega. Daniel, tocó mi respuesta. Estamos inmersos en una cultura, en una sociedad que nos impone, por lo menos desde la producción de este tipo de narraciones o cualquiera, unas condiciones. Hay que entenderlas, hay que tratar de convivir con ellas, tratar de sacarles el jugo, pero es finalmente usted quien toma la decisión de contar. Cuando usted tome la decisión, cuente. No se preocupe por la sociedad ni por la cultura, lo digo por experiencia. Si uno tiene un bichito por dentro que le dice, jue madre, yo quiero decir esto, yo quiero contar esto, yo quiero dibujar esto, yo quiero filmar esto, quien da permiso no es la sociedad, es usted. Entonces el trabajo es con uno y a contar historias. Y a eso le complementaría algo que sé bien por experiencia. Lo que sea que usted tenga para decir, hay un público que lo está esperando para abrazar lo que usted cuente. Y eso me ha pasado. Dudando de cosas que he hecho, escrito, pensado, entregado, vendido, y la sorpresa mayor después de que tomo la decisión de contarla es, ¡ay, no puta, lo leyeron! Siempre hay un público para lo que uno tiene que contar. Lo primero es saltarse a uno mismo y contar. Y se han dicho que para todo hay cliente, ¿no? Para todo hay cliente. Esa es la historia de las empanadas de esquina. Tienen la mayor variedad de sabores, usted la encuentra en la empanada de iglesia. La mayor variedad de precios los encuentra usted y están en todas las esquinas. Pero siempre, cada esquina hay una clientela fan de esa señora que hace empanadas. Eso nos pasa a los creativos. O sea, siempre hay un grupo en el que nos va a coger y nos va a abrazar y nos va a decir, seguir, aprender, mejorar. Y siempre recalcar eso que dice Daniel, a trabajar, a escribir, a pulir. Eso se logra es con el trabajo constante. No, pues, el señor aquí ya hizo la pregunta, no sé si les parece grave compromiso, diría yo, el periodista está metido en el cuento, me gustaría saber hasta dónde tu vida de reportero es aventurera, y no simplemente el camello tan tenaz que es estar sentado 6 horas con una persona y pasar de acá a allá, calor, frío, etcétera, hay cierta rutina también en ello. ¿Qué te haces? Pero de todas maneras eso se convierte en una vivencia en donde te va a afectar lo que vas a expresar. Cuando hablamos de esas duplas en donde vos no sos el dibujante, sino que tenés a alguien que te va a, hoy sí, a representar literalmente lo que vos estás diciendo, casi que yo diría que es una segunda lectura de tu trabajo. ¿Cuál es ese compromiso? No hablemos de Johnny. Porque ya está ahí, ¿cierto? Y Johnny de alguna manera también es un se narra a sí mismo en sus historias. Ajá. ¿Cuál debería ser ese compromiso? Porque no se convierte en un ilustrador de la noticia. Entonces es muy distinto a John Sacco que la hace él. Uh-huh. Bueno, ahí hay varias cosas que me planteas ahí. Bueno, lo primero, yo ahorita le decía a Pablo que Martín Caparrós decía, sí, le dije a Pablo, que hay conversaciones que no terminan nunca. Y eso es cierto. Una vez en San Carlos, una mujer me contó, y todavía le vi los ojos de espanto 10 años después, cómo ella vio que los paramilitares a su comadre, con un machete le abrían aquí una herida así. ¿Cierto? Como un punto de aquí a acá, y cogieron la piel y se la quitaron de para arriba, viva, y apenas cayó desmadejada, la empalaron, y aún viva, y esa señora puso a llorar cuando eso, y a mí esa imagen, esa conversación, me siguió por ahí un mes, y yo seguía pensando en eso, y además porque me la contaron varios en varios momentos, cuando estuve en Mapiripán. Uno de los viajes más memorables que yo he hecho se llama Piripán, que es la típica imagen del pueblo abandonado colombiano, porque desde Granada Meta a Mapiripán hay como 150 kilómetros y el viaje duró casi 12 horas en carro. Un absurdo. Y entonces en ese trayecto vi indígenas con taparrabo, arco y flecha, que les iba a tomar una foto y tomar foto, quemar camioneta. Así. Y entonces más adelante verlos pasar pues con un zaino amarrado y llegar a Mapiripán, que está lejísimos, como ya dije, no está tan lejos, pero estaba lejos, en el abandono, y que te cuenten pues de las masacres. Eso es muy terrible, eso es muy difícil. Y uno por lo general no está en aventura, uno por lo general está muerto del susto. Sí. Cuando en el Caguán salieron las FARC, pues yo estaba muerto del susto. Cuando en Segovia salieron los paramilitares, estaba muerto del susto, ¿cierto? Pero en ese momento uno, yo no sé si es un compromiso con la verdad, eso me parece absurdo. Uno no tiene como un compromiso, no tienes como unas ganas de contar eso. Puede que otros lo hayan contado, pero no lo he contado yo, ¿cierto? Y ellos lo han contado mejor, seguro, pero yo no lo he contado. Entonces, más que un compromiso con la verdad, con las víctimas, no, eso es una cosa, y le pasa a todo el mundo, y es una cosa egoísta, y es que yo quiero saber qué pasó allá. Que yo me indigne cuando me cuenten que los... Sí, eso es cierto, pero es una cosa egoísta, yo quiero contar eso. Y lo segundo es que el compromiso, si hay un compromiso por parte de los periodistas, no es... las víctimas, que en un país con conflicto armado como este se cree que son las víctimas, y no, el compromiso es con la verdad. Un ejemplo, el caso Colmenares. Yo conozco, soy amigo de José Monsalve, él escribió ese libro Nadie Mató a Colmenares. No se sabe si lo mató nadie o si lo mató Jesse y esta otra muchacha. El caso es que él empezó a investigar y él se dio cuenta que todo está rodeado de esa atmósfera de que sí fue un accidente, dice él. Y cuando él empezó a investigar, una colega le dijo: José, no te metas con eso, hermano, que es que estás atentando contra la memoria de las víctimas. ¿Y si las víctimas no son víctimas? En el caso de Mapiripán se dice que los muertos no son 45 sino 10, sino que un montón de gente aprovechando eso, dijo: a mí se me desapareció, me desaparecieron a fulanito, dicen algunos abogados, y que entonces... se presentaron para aprovechar subsidios y todo eso. ¿Qué tal si fuera así? Y entonces el periodista, por tener un compromiso con las víctimas y no con la verdad, se queda con una mentira. Lo segundo, es muy bueno cuando uno, lo último, y es muy bueno cuando uno hace un texto y alguien lo tiene que ilustrar, porque es el primer filtro. Y ahí te das cuenta si esa persona, a ver, si se entiende lo que vos querés dar a entender. Es cuando vos ves el dibujo, sí se entendía. Pero entonces cuando es un dibujo completamente diferente o desfasado o por otra ruta, vos te planteas y decís: me quedó mal el párrafo, definitivamente me quedó mal, porque es que eso no era lo que yo quería decir. Y lo hablas con el dibujante, entonces se retrasa el trabajo. Pero es muy bueno eso, ¿cierto? Es muy bueno verse... es llevar, es probar las palabras que estás escribiendo, básicamente. Entonces eso es muy chévere. Gracias. Con respecto a lo que decía Daniel, me quedó sonando lo de la sátira. Él decía, el cómic narra una historia y tiene una narrativa muy clara. Todo lo contrario a la sátira, pero pues yo ahí como que discrepo un poco. Sobre todo porque si bien la sátira no puede ser un dibujo de tipo reportero, que cuenta esa historia, que está muy ligada a la realidad, tiene una ficción que cuenta una realidad atrás. Vámonos al ejemplo más claro de Latinoamérica, no falta. Todo el caso que cuenta Kino, Kino es un personaje que vive un montón de conflictos en Argentina. Y Mafalda es el icono de ese conflicto, desde la liberación de la mujer, desde el psicoanálisis planteado desde el psicoanálisis casi toda Argentina. Entonces, pues la sátira realmente cuenta una realidad. Y también pasa con el cómic de ficción, pues desde DC Comics hasta todas las viñetas que nos vienen en periódicos. realmente hay una realidad implícita y se ha trabajado mucho sobre, pues, muchos autores, como por ejemplo Néstor García Canclín, que habla de liberación cultural, cuenta que el cómic es una necesidad del pueblo, y se puede ver como una necesidad del pueblo mismo por gritar una realidad, como sucede con el arte, como sucede con los artistas, pues, como sucede con todo tipo de estas artes, sobre todo artes olvidadas que se suele llamar, como son el cómic y el grafiti. Pues, y para mí más en otros temas, pues, a lo que me refiero es que la sátira y la caricatura, que si bien no tiene una historia planteada, no tiene una narrativa muy larga, sí tiene una narrativa histórica y una influencia muy grande por parte del contexto político. Digamos, sí, completamente de acuerdo, y sin ánimo de entrar a polémicas, creo que lo primero que hay que recordar es que la sátira es un recurso retórico, ¿no? O sea, es una herramienta de la que puedo echar mano para contar una parte de una historia o una historia completa, ¿cierto? Puede existir o no dentro del relato que yo estoy planteando. Y la sátira tiene mucho poder, puesto que permite, por un lado, convencer, gracias, por otro lado, condensar. Ese es el gran poder que tiene la sátira, que condensa un montón de situaciones y personajes en una expresión que puede ser escrita o puede ser gráfica. Como decía al principio, la caricatura política y la sátira siempre ha estado muy ligada al periodismo, aunque no se adscriba a este tipo de lenguaje del cómic propiamente, porque tiene su propia naturaleza. Y ahí es donde yo diría, lo primero es entender que la caricatura política, la sátira, desde lo gráfico, ya tiene su propio lenguaje que hay que saberlo entender y usar. Y sí, tiene mucha fuerza. Yo puedo traer el caso de Ricardo Rendón en 1900, en la década del 30, en el periódico El Espectador. Era un gran satírico desde la caricatura que se dice era tan ácido su trabajo que tiró, que bajó del gobierno. ¿Hay muchas galleras? ¿O fue a...? No recuerdo si fue Lleras, no, Lleras fue en el 40, ¿cierto? Pero no recuerdo quién fue, pero no fue Lleras. Sí, porque Lleras es del 40. Uh-huh. A un presidente. López fue, él tuvo dos periodos, solo recuerdo el de los 50. Pero lo que vamos es, independiente del presidente que hubo en ese momento, la sátira y la caricatura política es un lenguaje propio, muy cercano a lo periodístico, que tiene la capacidad de condensar una realidad en un nivel de expresiones tan válida como uno de estos lenguajes del cómic narrativo. Como le decía, como te decía a ti ahorita, depende de lo que quieras expresar. Puedes darte cuenta que lo importante es expresarlo a través de una caricatura, de una sátira, y no de un cómic o no de un texto de opinión. O sea, todo depende de qué impacto quieras provocar con ello. Pero es un recurso válido. Espero que eso ayude. Bueno, sí, todas las cosas vienen de la realidad, sin duda. Todo cuenta. Pero eso es diferente al periodismo, ¿cierto? Porque el periodismo cuenta un hecho como tal, verídico, que no puede pasar las líneas de la ficción. Sí puede estar dentro de la reflexión, sí puede tener sarcasmo, sátira, pero estrictamente la realidad no puede hacer figuritas que intenten ficcionar, aunque sea un poco. No, es el hecho como tal. Ese es el baluarte, la materia prima del periodista, es el hecho, la realidad, y ya. Pero estamos de acuerdo en que todo bebe de la realidad y que el cómic, incluso de ficción, viene de la realidad y nos está mostrando una realidad. ¿No está? ¿Alguien más? Ya. ¿No? Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Como les contaba al principio, pues esto será mes a mes. Seguramente si no pusieron un no y me rompen el corazón, la información les llegará a su correo electrónico. Y si no, por redes sociales o por los canales de comunicación habituales que se enteraron del día de hoy. La próxima charla será el 19 de julio. La temática es Hablemos de cómic y moda. Entonces sería chévere tenerlos otra vez por aquí. Siempre bienvenidos. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias a Daniel y a Paula. Gracias. Muchas gracias.